Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Bienvenidos a esta la misión del ecologista, del PERI, Partido Ecologista, correspondiente al domingo 22 de enero del año 2023. Un día que se presenta lindo con algo más de 20 grados y el viento soplando en este momento, de acuerdo a lo que nos indica la cola del molino, prácticamente del sur. Sería un sur-suroeste, más volcado hacia el sur de lo que estaba esta mañana temprano, mientras compartíamos la audición de entre las 6 y las 8. Vamos a ver si Sergio Viliri ya anda por ahí. Buenos días, a ver, porque de repente... Buen día, don César Vega Ramuspe, ¿cómo le va? La Punta del Este. No está en Punta del Este. Buen día. Punta del Este, no, estoy acá en Ciudad Vieja. Muy bien, Sergio. ¿A quién tenemos de operador hoy? A Federico. Federico es el que nos va a seguir acompañando si no hay ningún desajuste. Es el asignado para este horario. Muy bien. Tenemos previsto conversar con Gustavo Leal, más o menos hasta ahora. No sé si iba a ser por teléfono o iba a ir por estudio. No, va a ser por teléfono y acabo de confirmarle que va a ser llamado brevemente porque le había dicho originalmente 10:30. Y ajá, lo escuché a hoy a usted decir no, que iba a partir de las 10. Cambiamos de planes, no hay ningún tipo de problemas. ¿Cómo está el centro de Montevideo? Mire, el centro de Montevideo está bastante populoso en las zonas de feria, caluroso en toda la extensión y muy luminoso. Es el diagnóstico. Bien, nosotros regando aquí, aprovechando esa energía solar, hemos instalado un cañón, el más grande que tengo. Para que tenga una idea, la rosca es de 1.5, la bomba da justito para moverlo, y hemos comenzado, Sergio, a regar la alfalfa, puesto que si bien es un cultivo muy resistente a la sequía porque tiene raíces profundas, de todas maneras estuvo sufriendo mucho ese viento del norte, el soplete del norte, como dicen los paisanos, que sopló hace, no sé si 2 o 3 días, y estoy midiendo la cantidad de milímetros que le estoy dando a los efectos de hacer la comparación con un sector de la melga que no voy a regar, Sergio, para poder comentar luego si vale la pena o no el riego, en la medida que hoy por hoy se está hablando mucho, ¿vio?, de que tenemos que regar, pero no es solo regar, ¿no? Primero hay que tener agua, que es la duda que teníamos esta mañana, si nos conviene o no nos conviene, porque después de esto hay que seguir regando la hortaliza. Pa, estoy comiendo unos melones, recién mi suegra me decía, ¿está desayunando melón? ¿Lo probó al melón? ¿Cómo estaba? Mire, tengo referencias por dos lados, comentarios importantes con respecto al producto ese, el melón de Mapuche. Para mí está excelente y el otro que se llevó la persona que nos visitó tiene el mismo tipo de comentario, dice muy bueno. Después le reenvío la foto y el comentario. Lo más lindo de esos es que son de semilla de acá y que no tienen ningún tipo de cura. Y a lo que está seco, como al melón le gusta la seca, salen más azucarados. Hay una tendencia, un comentario general, que la fruta este año, particularmente por la ausencia de agua, concentró los sabores, ¿no? Claro. Al productor eso mucho no le importa, porque está perdiendo mucho calibre y mucho peso a la venta. Necesitas más fruta para llenar la misma plancha, por eso la fruta es más chica. y seguramente que muchos productores van a optar por no podar sus plantaciones, sus montes este año, porque tienen muy poca rama. Y el año que viene casi seguramente que va a haber muy poca fruta, se va a notar. Va a haber ausencia no solo de fruta, ¿no? De un montón de cosas. Yo le diría a la gente que aproveche mientras hay, que consuma todos estos productos, tipo el que usted dijo que tenía cantidad, zapallito, que tiene un gran porcentaje de agua, que no es solo agua lo que tiene, pero que aprovechen a consumir ese tipo de cosas que tienen un precio accesible y la naturaleza da la posibilidad de acceder a eso. 95% de agua tiene el zapallito, razón por la cual yo lo plantaba, para vender agua, ¿vio? No es agua, en realidad es savia, jugo con nutrientes, pero es de las hortalizas una de las que contiene más agua. ¿El precio del zapallito está más o menos razonable o ya empezó a subir? Porque en enero... Mire, sorprendentemente, la semana pasada me llevé una sorpresa porque... Precios muy bajos, vi en cantidad de frutas y de verduras que digo, no condice con la realidad que estamos viviendo. Ahora, después de un análisis más detenido de la situación, yo pienso que hay frutas que están vendiendo, que es la que las plantas están expulsando por ese estrés hídrico que por naturaleza terminan por soltar los frutos. Y alguien lo está levantando y lo están vendiendo. Manzanas a 25 pesos el kilo regalado, ¿verdad? El mismo comentario le hacía yo a Jorge en Sabatini Hermanos ayer. Le decía que estaba viendo bastante más cantidad de hortalizas y de frutas que las que uno estaría esperando, pero de repente, con el ojo medio afinado, puede ser que sea lo que suceda de acá para adelante. Y por otro lado, me encontraba en un supermercado de pasada en la cola con un amigo que estaba muy contento de habernos conocido. Y él me decía, yo lo comentaba esta mañana temprano, acá mismo, que la fruta y la verdura hay que comprarla en las ferias, Vega, ¿no? En los supermercados está muy cara, y es así, ¿no? Sin duda que eso es un diferencial, digo, la feria le da la posibilidad, aparte de buscar precio, y después de tener el ojo un poco adiestrado, consigue lo que uno busca, ¿no? Porque, lejos de la estética, el producto tiene condiciones cuando presenta otras cualidades. Yo soy mucho del aroma, palparlo, la turgencia de la fruta, mismo la verdura, digo, yo ya no me como más las pastillas de las lechugas infladas con productos, ¿no? Viliris, cambiando de tema, más tarde, a eso de las 12, vamos a encarar el asunto al cual le hemos dedicado tanto tiempo. Hay nuevas declaraciones. Esta semana fue muy fructífera en lo que se refiere a declaraciones de expertos de verdad con respecto al tema de las vacunas. Pero de entrada, y cambiando de planes por un ratito, le voy a traducir del inglés. Fíjate vos la trampa que te hago. Nada más ni nada menos que a Robert Malone, que es el inventor de la tecnología de ARN que se utiliza en las vacunas COVID-19. Y luego me voy a ir... César, disculpa que te corte, ya tenemos a Leal en el teléfono. Ah, entonces cambiamos de planes nuevamente. Lo tenés a Leal, que en realidad vas a conversar un poco más vos con él, porque has estado participando con él, representando al Frente Amplio, y vos al PERI, Partido Ecologista, en estas reuniones que convocó la coalición de gobierno. Buenos días, Gustavo Leal, a ver si me estás escuchando. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a Sergio. ¿Qué tal, Gustavo? César, a ambos, a toda la audiencia. Un placer estar acá. Está rico. La mañana. Digo, Gustavo, así que ¿cómo preferís que te presentemos? ¿Como sociólogo, como funcionario, como escritor con premio Libro de Oro, con el libro Sicario, o por los tres? Como Gustavo Leal. Bueno, perfecto. Como Gustavo Leal. No soy funcionario, además. No soy funcionario del gobierno. No, en algún momento fuiste. En algún momento... Es director de convivencia. Exactamente, sí, fui director de convivencia. Gustavo Leal, a ver si estoy en lo cierto, Gustavo Leal estaba ocupando, mientras Bonomi era ministro, el cargo que hoy ocupa Santiago González, o algo parecido. Sí, yo era el director de seguridad y de convivencia en el Ministerio del Interior. Ahí está. Bueno, y de entrada, ¿qué le han parecido los objetivos que se traza el gobierno con esta reunión en la cual pretende que estén todos los partidos políticos con vistas a mejorar el área de la seguridad leal? Mire, yo en primer lugar, en una democracia como la que hay en Uruguay, que tenemos que cuidarla todos los días, siempre es bueno que haya posibilidad de que los partidos políticos dialoguen, intercambien y tengan puntos de vista que puedan construir mejores soluciones. De hecho, bueno, el Parlamento intenta hacer eso, ¿no? De ser una caja de resonancia de las distintas visiones, los distintos puntos de vista y bueno, tratar de construir ahí y representar las distintas visiones que hay en la sociedad. Entonces, en primer lugar, el diálogo siempre es una cosa que aporta, que es buena, siempre y cuando sea un diálogo que sea honesto y que sea constructivo y que haya interés efectivamente de dialogar. Porque para dialogar hay que tener un ida y vuelta, ¿no? Hay que poder escuchar al otro. Hay una diferencia entre oír y escuchar, que es muy importante. Oír es un sentido y escuchar es una actitud. Yo puedo oír y no escuchar. Ahora estamos en la radio, puede haber gente que tenga, ojalá que no, que tenga la radio puesta, que la tiene ahí de fondo, ¿no? Así estoy oyendo ahí. Cuando uno escucha es cuando uno tiene una actitud, incluso hasta física, de moverse, de parar la oreja, como quien dice, de tener esa sana actitud de escuchar al otro sobre la base de que algo me tiene para decir y que estoy dispuesto a que me sorprenda, ¿no? Que me sorprenda en el buen sentido, en esa curiosidad que uno tiene que tener cuando dialoga con alguien, decir, a ver, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Tratar de entender cuál es el punto de vista que tiene, no hablar con alguien sobre la base de un estigma previo, decir, ah, este me va a decir tal cosa, tal. Si arranco así, es dificilísimo dialogar, porque si voy a hablar contigo y ya sé lo que me vas a decir, no conviene ni empezar. Y no me estás escuchando, ¿no? Es esa actitud de que tal, lo voy a oír, mira, sí, está, lo voy a oír. Pero no lo voy a escuchar, no voy a tener esa posibilidad de poder intercambiar sobre la base de que la verdad es algo que no la tiene uno adentro un bolsillo, sino que, bueno, hay puntos de vista distintos y que hay que tratar de construir a veces síntesis y que uno no necesariamente tiene toda la información para siempre tener esos niveles de certeza que se supone que a veces en la política exista, ¿no? En la política, y los políticos se han acostumbrado mucho a dar la imagen de que no dudan, de que no dudan, que tienen todas las certezas, porque se supone que así es como tienen que convencer al electorado, dando certezas, dando firmeza, convicciones firmes. Y yo creo que eso, en lo personal, no es así. O no debería ser así. Gustavo, sí. la primera invitación que nosotros recibimos vía mail, yo entendí que íbamos a participar primero escuchando una propuesta con algunas características. Eso es lo que entendimos. Después de eso, tendríamos que opinar al respecto y ofrecer nuestro aporte. En la primera reunión no se generó eso, simplemente fue una reunión prácticamente que de conocimiento con la ausencia de ustedes. La segunda reunión tuvo otras características ya con la presencia de todos los actores políticos, de los representantes de los partidos políticos, y hubo un malestar que estuvo presente en la mesa de reclamos mutuos, tanto de un lado como del otro. Eso no conduce a nada bueno, porque la intención de esto es tratar de aportar en un sentido y mejorar una situación que nos interesa a todos. Después de haber leído la propuesta del Frente, que fue la única que pudimos acceder en primera instancia, vimos que tenemos puntos que podemos coincidir, que son importantes, porque son importantes a nivel nacional, que es lo que pretendemos para un mejor convivir. Y después, en el transcurso del tiempo este que hubo desde la segunda reunión hasta ahora, el PERI también ofreció un aporte, breve, pero un aporte al fin, con un sentido, vemos que tenemos concordancias en temas importantes, pero amén de eso, que sería lo más rescatable de lo que va en el transcurso de esta primera invitación, surge la declaración de Heber de instalar este sistema de contratar reclusos como asesores, como personas vinculantes con el problema, con la problemática, como conocedores de la situación. Digo, ¿qué opinás al respecto? Bueno, en primer lugar, creo que cuando uno está dialogando y está intentando construir puntos de acuerdo, es muy complejo que no se respeten, digamos, los marcos donde uno intercambia. ¿Por qué? Porque se supone que uno está dialogando sobre la base de construir en común algo, y el ministro Heber, en un programa de televisión mañanero, anuncia que tiene un nuevo plan de prevención de homicidio, porque recordemos que ya había anunciado que había un plan en mayo del año 2022, lo anunció en el Parlamento, un plan que nadie conoce, que es un plan secreto, pero que lo que conocemos fueron los resultados, y los resultados son muy negativos. De hecho, aumentaron un 25% los homicidios en el año 2022. Pero durante todo el año 2022, a partir de mayo, con toda la situación que sucedió en Peñarol, el ministro anunció que había un plan. Es más, en ese mismo programa de televisión de Desayunos Informales, dijo en el mes de junio que estaba seguro que con ese plan, en el segundo semestre, iban a descender los homicidios. Y lo que hoy sabemos, estamos todos seguros, es que en el segundo semestre aumentaron los homicidios, con características muy mafiosas, además, no cualquier tipo de homicidio. Características como las que vimos ayer, por ejemplo, en lo que se informó en los medios de comunicación que sucedió en la zona del cementerio norte. Encontraron un cuerpo quemado, calcinado, desmembrado. Sin cabeza. Y sin cabeza. Bueno, ese tipo de homicidios corresponde a una lógica mafiosa vinculado a bandas criminales muy pesadas que, además de matar, dan señales. La marca de la mafia justamente es dejar señales en esos homicidios porque es una forma de generar terror y de dar un mensaje determinado. Entonces, volviendo al punto, creo que la forma, en primer lugar, en cómo el ministro, por un lado, dice que quiere conversar con los partidos políticos y después hace anuncios de las políticas que ya tiene confirmadas, es un camino muy negativo. En segundo lugar, además de esa forma, de que si a vos te invitan a hablar, no te puedes enterar por la televisión que ya le habéis arreglado lo que vas a hacer, y que en realidad esa reunión de los partidos es para que vos le des el ok y le des el respaldo a esa idea. Esta iniciativa ya está preacordada con el Banco Interamericano de Desarrollo, algo que también nos enteramos por la televisión, con un mega préstamo de 10 millones de dólares, dentro del cual 2 millones de dólares se van a utilizar para esta idea. Entonces ahí es donde volvemos al punto anterior. Una cosa es oír y la otra es escuchar. El diálogo es bueno no solamente cuando se anuncia que se va a hacer, sino cuando se practica. Y está difícil dialogar de esta manera. Fíjese, cualquiera de los oyentes que me está escuchando, si lo invitaran a una reunión a tratar de construir una visión común sobre algo, pero resulta de que este se entera por la televisión de que ya tienen acordado con el Banco Interamericano esto, y que ese es el nuevo plan de un plan que aparentemente había y ahora ya no existe, pero que tampoco se tiene evaluación, y que ahora presentan otra idea distinta, que tampoco se va a aplicar ahora, se debería aplicar recién el año que viene, y tengamos en cuenta que el año que viene es el último año de este gobierno. Parece ser un anotazo de ahogado. En tercer lugar, es una propuesta que no tiene, que no sabemos si es una idea del ministro o es una propuesta de la coalición, porque este gobierno es un gobierno de coalición, gobiernan una serie de partidos que hicieron un acuerdo: el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Esos cinco partidos son los que integran la coalición, pero resulta de que el Partido Colorado ha expresado a través de varios de un diputado que es el principal referente en seguridad, su vida, el exfiscal, que no está de acuerdo con esa idea. Cabildo Abierto ha plantado reparos a esa idea. Y bueno, y entonces no es muy claro, justamente, para empezar, y estamos todavía sin ir al núcleo del fundamento, pero sí al contexto, a la forma, y a saber si hay que estar o no discutiendo una propuesta que parece ser a veces un globo sonda, de que te tiran algo para ver qué uno opina y después recapitulan. Sí, creo que se generó una situación de incertidumbre, porque se separó un poco del planteo inicial, donde se iban a analizar las distintas propuestas, de alguna forma compararlas y sobre eso trabajar. Resulta que en ese interín aparece ya prácticamente una resolución que no estaba en juego y que entendemos que no corresponde, porque no se nos planteó en ningún momento. Nos enteramos como se enteró todo el mundo, por la prensa y en un ámbito que no es el habitual, cuando no hay discusión. Entonces creo que sumarle esta propuesta desde su punto de vista, desde tu punto de vista, ¿la hizo el gobierno al BID o el BID al gobierno? Bueno, esa porque es una gran suelen usarnos de laboratorio habitualmente los del BID también, ¿no? Sí, es una gran pregunta esa, la verdad, que es parte de las cosas que no sabemos, porque este gobierno aparentemente le gusta gobernar para la televisión, o sea, un ministro del Interior que acababa de presentar los peores resultados en cuanto a homicidios en toda la gestión, con un récord de homicidios en el año 2022, va a un programa de televisión al otro día y para tapar un poco qué es lo que había sucedido, cuál es la evaluación del famoso plan de Feder, aparece con esto como un bombazo en la opinión pública, que genera perplejidad, estupor, comentarios, mucha risa además en todos los memes que han circulado por las redes, porque es como muy raro decir ahora los ex mafiosos van a ser consultores del BID para tratar de intermediar con estos grupos mafiosos que, por ejemplo, descuartizan gente y la dejan quemada adentro de los tubulares del cementerio, supuestamente para irles a hablar para que depongan su actitud. Entonces, bueno, la policía, por ejemplo, está totalmente perpleja. De hecho, el director nacional de la policía, a través de un audio, esta semana le prohibió a todos los jefes de policía y a todos los directores nacionales opinar sobre este tema públicamente, para no dejar más en falsa escuadra al ministro, porque ni siquiera ellos defienden esto. Entonces, bueno, el ministro dice que el BID apoyaría esto. Yo digo, pongo ese condicional, porque yo no escuché al BID que esté dispuesto a hacer esto, y en la página del Banco Interamericano de Desarrollo no hay ninguna propuesta de préstamo aprobada con estas características. Esa es la realidad también, porque a veces veces uno dice cosas y después no las tiene. Es decir, que aparentemente habría, estaría habiendo conversaciones con el BID para esto, no sé en qué contexto, porque tengo la misma información que tienen ustedes, capaz que César, como es parlamentario, puede tener más información que yo, pero bueno, ese es el contexto, y en ese contexto tiran una propuesta de estas características que creo que no parece ser una respuesta adecuada a la situación que tenemos en relación a la característica de los homicidios y al avance de ciertos grupos mafiosos que están utilizando el método a la mexicana, ¿no? No solamente de, digamos, ajustar cuentas con otros delincuentes, sino descuartizar personas, como apareció en Peñarol, pero como apareció ayer también, Infunden muchísimo miedo a toda la población. Sergio, tengo otra pregunta, capaz que la última, y tú sigues conversando con Gustavo Leal. Melones para todos en la próxima reunión, no vaya a ser que la gente que nos esté escuchando y sea de la coalición gobernante diga, melones solamente para Gustavo Leal, acá los tengo a la vista. Escuche, le acabo de mandar un mensaje al ministro Alberto Heber. No estaba avisado, cúmpleme decirlo también, y si él nos contesta afirmativamente lo voy a poner al aire. Leal, para no concentrarnos tanto en estos temas, no pronuncié una S, yo aclaraba esta mañana que somos de Paysandú, vivo del litoral y los entrerríos, hablamos mal. ¿Por dónde tienen que pasar, desde tu punto de vista, el Frente Amplio, porque los conoces, las líneas más importantes para la resolución de un problema que de verdad también se le complicó al Frente y parece ser uno de los problemas en donde tenemos que tener una política de Estado en el país, Leal? Contanos un poco, a ver si puedes sintetizar esas líneas de acción. Sí, mire, yo creo que en relación al tema de los homicidios, uno de los principales problemas es combatir la impunidad de los homicidios. Hace 5 años atrás el nivel de aclaración de homicidios era de un 65-68% de los homicidios. Ahora estamos por debajo del 50%. Entonces, creo que un plan de prevención de homicidios hoy en el Uruguay tiene que poner el foco en primer lugar en mejorar y en fortalecer la capacidad técnica de la policía y los recursos humanos y materiales de la policía para tener una investigación de la policía y de la fiscalía para tener investigación más adecuada. Eso implica fortalecer los equipos de la policía científica, mejorar los laboratorios que la policía científica tiene incorporando más tecnología, porque usted sabe que los forenses son los que dicen que el cuerpo habla y el cuerpo de un muerto habla, y el cuerpo de un muerto habla porque muchas veces hay evidencias, hay pericias científicas que pueden permitir tener mucha información de el contexto de ese homicidio, de la situación en la que se dio, del momento en que se dio, del lugar donde se dio, porque quedan rastros de polvo, rastros de una cantidad de cosas que muchas veces esa información es la que termina generando la posibilidad de aclarar. Es decir, aquí lo que hay que poner es mucha inteligencia, mucho saber en el análisis de la información en torno a los homicidios. ¿Para qué? Para que si la mitad de los homicidios hoy son impunes y estas bandas criminales matan y descuartizan y no pasa nada, el mensaje es que lo van a seguir haciendo porque nadie los agarra. Eso está bueno como mensaje, pero yo entiendo que sigue siendo como una actitud pericial la de hacer constatar distintos hechos que no van dando las pautas de cómo se originó todo. Pero me gustaría saber cuál sería la mejor estrategia a seguir, si hay algo ya diseñado o algo comprobado, en la parte de prevención. Siempre se dice que prevenir es más barato que curar. Y en definitiva, eso es lo que tenemos que ver, si podemos identificarlo y hacerlo como una situación accesible a resolver. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la prevención es a mediano plazo en situaciones potenciales de el uso de la violencia para dirimir conflictos hacia adelante. Pero fíjense, los grupos que están enfrentados en el barrio Peñarol o estas personas que llevaron adelante esta barbaridad del descuartizamiento en el día de ayer y que lo dejan en el cementerio del norte. La prevención a través de una mejor educación, la prevención a través de la posibilidad de mejores servicios sociales en los entornos de determinados tipos de barrios, la prevención en la educación, en la mediación de conflictos, son cosas que se van aprendiendo y que pueden ser incorporadas en la sociedad para que en el futuro ciertas cosas no pasen. Pero hay que tener en cuenta y ser realistas de que acá hay grupos mafiosos que ya dirimen el conflicto que tienen de esta manera y que parece ser bastante traído de los pelos la idea de que uno a través una estrategia como la que está planteando Heber, eso pueda tener resultado hoy. Ahí hay que tener una definición para tratar de prevenir con homicidios también, con gente que está dispuesta a hacerlo, a partir de que uno tiene buena capacidad de investigación, que es una alerta también de que esa medida que se toma se puede de alguna manera descubrir, porque esto es como en el tránsito. En el tránsito hay que educar a la gente para que maneje correctamente y para que cumpla las reglas, ¿ok? Y por eso hay que hacer educación en las escuelas, hay que hacer una cantidad de cosas para prevenir. Pero también hay que tener la capacidad de que las multas y los controles en las rutas hoy en pleno enero funcionen y sean eficientes, porque si yo pongo cámaras en las rutas hoy, que capaz que me cobran 10.000 pesos la multa, pero ninguna funciona y todo el mundo sabe de que esas cámaras no funcionan, entonces por lo tanto anda a cualquier velocidad, yo tengo ahí un gran problema, que eso no me está previniendo algo que potencialmente pueden querer hacer las personas que hoy están transitando. Independientemente de eso, está bien hacer en las escuelas talleres para dar educación vial, enseñarle a los niños cómo son las señales de tránsito, etcétera, etcétera. Pero tengo que tener las dos herramientas. Tengo que tener la herramienta de prevención más primaria, que son esas características, como en el caso del tránsito, y tengo que tener en el paquete de la prevención las medidas de control, porque las medidas de control, cuando son eficientes, previenen también. Porque mucha gente está dispuesta a andar a 60 o a 80 kilómetros o a 90 kilómetros por la rambla y capaz que si le ponen un cartel y le ponen esas cámaras, mucha gente dice, no, mira, esto no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, digamos, la violencia, es disuasorio. La violencia en las sociedades tiene distintos anillos de seguridad. Y esa es la parte conceptual que hay que tratar de entender. Hay un anillo de seguridad que es la conciencia del individuo. Claro. Yo hago determinadas cosas porque hago o dejo de hacerlas porque creo que están bien. Es mi conciencia que me dice, no, esto no se hace. Después hay un segundo anillo de control en la sociedad que son los pares. Es decir, son las personas con las cuales yo me rodeo y que muchas veces ejercen una presión a pesar de que yo esté dispuesto a trasgredir. En el caso, volvamos al caso del tránsito, pero es similar en la infracción de otras conductas. Borracho no se maneja, si Tomás no maneja, no, a mí no me pasa nada, si voy solo capaz que igual manejo, pero si tengo gente a mi lado que me dice, no, vos estás tomando, manejo yo, vos no vas a tomar, no, pero a mí no, no, no, no, no, yo no, no lo haga. Ahí hay como una sanción social que a veces sirve para que ciertas conductas que uno está dispuesta a infringir, no, no la haga. El tercer anillo en cualquier sociedad para el control tienen que ser las normas. Las normas que existen y que de alguna manera me alertan, son como una luz amarilla para decirme, bueno, mi primer anillo no, yo estoy dispuesto a manejar con varios copetines arriba. La gente que tengo a mi lado no me dice nada y me deja ir borracho igual manejando. Pero yo sé que hay normas que me dicen de que eso no se hace. Y que esas normas tienen mecanismos de control por el cual en realidad me van a encontrar la forma de poder condenarme. En este caso del tránsito es, bueno, si efectivamente hay normas y hay inspectores o hay cámaras que funcionan, yo sé que estoy corriendo un riesgo ahí. Y yo sé que hay una norma, pero sé que no, que las cámaras no funcionan, que no hay ningún inspector, que no hay nada, y bueno, en realidad ahí ese anillo. No, hay normas que son más pesadas cuando inhabilitan, no solo las normas económicas, las penas económicas sirven, sino las que inhabilitan al uso de algo, que son las que la gente de alguna forma siente más. Le sacan la libreta por un par de años, seguramente no vuelva a tomar, ¿eh? Totalmente. Entonces ahí las normas, que vendría a ser como el tercer anillo en la seguridad, tienen que estar relacionadas con un cuarto anillo, que es el control, es la capacidad de control. Esa capacidad de control tiene distintas fases. Una es, en este caso, bueno, que por ejemplo, puede haber normas que me multen, pero yo tengo que tener un sistema de control que sea transparente. Porque si me multan en la caminera y ese sistema de control es corrupto, uno capaz que con 300 pesos antes lo arreglaba, ¿no? Sí. Entonces, los sistemas de control tienen que ser también transparentes, y ahí está el cuarto nivel. Y hay un quinto nivel recién ahí, que es la represión, ¿no? Es decir, cuando nada de eso funciona, tiene que haber mecanismos en de represión que son acordados por la sociedad, donde ponemos límites para que no haya desbordes y que podamos convivir. Entonces, yo creo que con este mecanismo de represión, porque claro, se nos está yendo el tiempo en la medida que, como no se ha dicho nunca solo en la radio Leal, para los barrios más conflictivos, ¿hay alguna posibilidad de que el Frente Amplio esté pensando en echar mano a unidades de las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas suelen en algunos países involucrarse corruptamente con esta mafia, pero en nuestro país la situación puede ser diferente. ¿Estaríamos en qué posición con respecto a eso? No, nosotros creemos que las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular tiene que estar para el control de las fronteras y para cumplir otro tipo de objetivos que no es la seguridad interna. En primer lugar, porque las propias Fuerzas Armadas tienen bastante claro y su formación no es una formación vinculada a la seguridad interna. Y por otro lado, estamos convencidos que la Policía Nacional tiene la capacitación y las herramientas para poder hacerlo. Lo que pasa es que si los mensajes que se dan son erráticos, si por un lado se dice que se quiere respaldar a la policía y por otro lado se dice, como dijo el ministro, que la policía no entiende el lenguaje de la delincuencia y por eso quieren contratar a ex delincuentes para que puedan ir a hablar con los actuales delincuentes para que le pongan la actitud, está complejo. Leal, nosotros tenemos, aprovechando la llegada de Petro a la presidencia de Colombia nos preocupamos por hacer algunas reglas de tres y tenemos un ejército que supera incluso al de Colombia en un 22% en lo que se refiere a los hombres de tierra. ¿Hay alguna posibilidad de que parte del ejército con un entrenamiento bien diferente pueda ser parte de esta represión que hay que, obviamente, a esta altura del partido, intentar? Hay normas que habilitan la posibilidad de que el personal que hoy está en el ejército pueda ser reinstruido y ingrese a la policía. Eso es algo que está habilitado desde hace mucho tiempo. Pero el mando tiene que ser policial. Una cosa es, bueno, personas, por ejemplo, exacto, que hoy están en la policía. O sea, esa puerta no estaría cerrada por parte del Frente Amplio, entonces. No, pero yo quiero ser preciso. Mañana titular en Montevideo Portal. ¿Cómo? Mañana titular en Montevideo Portal. No, más allá de que podamos seguir conversando. Nosotros intentamos un minutito porque no va a ser titular por esto, porque no es que nosotros estamos planteando que las Fuerzas Armadas tengan injerencia en la seguridad interna. Lo que estamos diciendo es que hay en la normativa jurídica del Uruguay, una persona ingresa como soldado con 18 años. Lo intruyen como soldado, trabaja en un cuartel hasta los 22 años, se va de baja y a los 25 concursa y ingresa como cadete en la escuela de policía. Esa persona lo puede hacer perfectamente y ya tiene como experiencia previa un conocimiento del manejo de armas y una serie de cosas que a veces le puede servir. Pero eso es muy distinto a que unidades del ejército patrullen la ciudad. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Esa es una idea que en su momento tuvo Larrañaga, que planteaba que el ejército patrullara las calles, y que yo quiero recordar que fue votado en contra y tenía la negativa de muchos partidos políticos, entre ellos el propio presidente actual de la República. Bueno, Gustavo Leal, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. ¿Cuándo es la tercera reunión que estarían convocando? ¿Se sabe ya? La fecha no. Nos estamos enterando también por la televisión y por los medios de comunicación que sería en febrero. Eso han dicho. Pero bueno, es así como funcionan y como creen el diálogo. En vez de hablarlo mano a mano, te lo van anunciando por televisión o por radio, entonces hay que ir escuchando las radios. Capaz que en tu programa hacen algún anuncio, no sé. Muchísimas gracias, que tenga buen domingo. Bueno, que pasen muy bien. Un saludo a ti, un saludo a Sergio también y a toda la audiencia. Saludos. Bueno, algunas conclusiones interesantes que seguramente se pudieron sacar, por eso yo aludía a la gente de Montevideo Portal, son algunos de los periodistas que nos están escuchando, yo lo sé porque cuando tocamos algún tema, bueno, Gustavo Leal en realidad lo puede entrevistar a todo el mundo porque es una persona que accede a los medios, Sergio, así que la próxima reunión estaría siendo... Y el mes que viene, no hay fecha. Lo que estamos esperando es que compartan las distintas posiciones del resto de los participantes, que todavía no las recibimos. Estaría bueno para ir viendo qué piensa cada uno, ¿no? Porque no se trata de ir a escuchar si se... Frente tiene la del PERI, lo que hace referencia al resto de las propuestas. Al resto de las propuestas, que en algún momento dijeron que las iban a compartir, estoy esperando recibirlas. Capaz que en esta reunión próxima las hacen públicas. Bien. Todas. Le mandé mensaje al ministro, pero me estoy dando cuenta de que no tiene abierto su teléfono. Le mandé mensaje también a su vía y me estoy dando cuenta de lo mismo. Y tienen derecho, porque hoy es domingo, ¿no? Sí, aparte de domingo de enero y caluroso. A su guía, no me animo de repente a llamarlo al ministro, pero a su guía lo estoy timbrando a ver si quiere agarrar viaje. ¿Qué te parece? Ah, yo lo había pensado, pero no sé, quedó en suspenso. Ah, viste que yo soy una persona muy pragmática, como se dice. Hablando de pragmático, ¿sabes lo que tengo acá delante mío? Que lo guardo como un tesoro. Sí. Una tarjetita de cuando nos juntamos con su secretario de Ambiente, con Amarilla. Sí. ¿Se acuerda que él tenía algunas prioridades y las tenía enumeradas en este orden? Monte nativo, delitos ambientales, residuos y en cuarto lugar, agua. Yo le preguntaría si agua sigue ocupando el cuarto lugar. No, agua ahora estaría ocupando el primer lugar, amigo. Pero fue, yo se lo dije en aquella reunión, que era el número uno más que el resto de las cosas. Ah. Es que venimos con esa vieja costumbre del desprecio por el agua, ¿no? Por el hecho de abrir la canilla y ahí aparece con tanta facilidad. Notamos su valor cuando su ausencia se hace presente y nos condiciona a poder seguir viviendo. Acá se acaba de apagar el riego porque tengo esa bollita que ya se volvió famosa porque algunas bombas la traen incorporada. Y si no, usted le pone un reloj de esos chinos, ¿vio? ¿Mm? Pero es mucho mejor confiar en la bollita. La bollita tiene un imán adentro, ¿la conoce? O sea, cuando llegó al nivel del agua en el cual la boya se pone perpendicular... Un flotador. Exactamente. Bueno, y... Yo justamente anunciaba que el próximo fin de semana ya concertamos con el ingeniero Jorge Diguero. Muchos lo conocen a Jorge, sin duda, de los productores que nos están escuchando, un montón. Y vamos a conversar sobre un proyecto del cual hemos dialogado, porque él es directrices para el uso de riegos de aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura. Esto es un material preparado por Duncan Mara y Sandy Cancroft, publicado por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Me lo heredan en Radio AM Libre, o sea que tiene un montón de años, la señora de un médico que acababa de fallecer, que nos escuchaba, y entendía que nosotros, ya en aquel entonces, lógico, estábamos preocupados por la contaminación de las aguas, el uso de las aguas. Y Jorge ha estado, como todas las personas que están muy vinculadas al riego en Israel, y me ha comentado que tanto en Israel como en España ha visto el uso de aguas de residuales y excretas en agricultura. Hoy por hoy estamos haciendo una burrada que, lógico, viene del siglo XIX y en aquel momento podríamos llegar a entenderla, ¿verdad? Aunque ya había pueblos del mundo que no lo hacían. Sí lo hicieron en Londres hasta que el Támesis gedió a podrido y el Rin en Alemania gedió a podrido. Y ahora muchos de nuestros afluentes también empiezan a jeder a podrido. Se dice así en campaña, ¿está bien? Jeder a podrido. Y no es una mala definición porque explica perfectamente lo que quiere decir. Y entonces, ponele que de esos 700 millones de litros que increíblemente potabilizamos por día en este momento, unos 350 millones, 400 millones de litros terminan en el mar, el resto es agua, bueno, una parte es agua robada, por lo tanto también termina en el mar, no es robada solo por los pobres, sino hasta por edificios, por empresas, y otra parte se pierde porque las cañerías están muy viejas, cada vez hay que aumentar, es como tener caños de plastiducto viejo, empezás a aumentar la presión, se rajan, y esto se puede hacer de manera muy distinta, se puede hacer y se hace tierra adentro, esa agua en Alemania es puesta en la puerta de la finca y a un costo que, mirá, si no recuerdo mal, por acá está, era del orden de los 30 centavos de euro, ponele, el metro cúbico. Ahora lo voy a buscar. Y nosotros creemos que hay un par de soluciones que hay que manejar a esta altura del partido para toda la zona de producción de hortalizas y frutas, sobre todo de frutas de Melilla, por ejemplo, en la cual algunos productores que son muy preocupados por estas cosas vienen planteando el uso de las aguas de las canteras de La Paz. Toda esa zona está llena de canteras. Tengo entendido que murió otra persona. Ayer, uno todavía no lo encontraron, pero las características indican que pasó eso. Sí, lamentablemente lo picaban las abejas, se tiraron al agua y bueno, terminó. Son muy profundas esas canteras, tienen 20, 30 metros de agua. Se autoabastecen porque llegan al nivel de las vetas de agua. Por ejemplo, si en este campo hubiera una cantera de más de 42 metros, la veta de agua de la cual saca el pozo, el agua que está a 42, quedaría aportando agua directamente a esa cantera. Eso está nada más que a 7, 8, 9, 10 kilómetros máximo, cuando miras los mapas, te da 6, 7, 8 de la zona de mayor producción de frutas del país. Es un costo muy, pero muy bajo, y a esto se le podría sumar, porque hay áreas en la zona, para hacer un buen proyecto de vertimiento de aguas y excretas tierra adentro. Y así se hace en Alemania, entonces no veo por qué en Uruguay no se puede definitivamente. Seguimos tirando todo al Río de la Plata, aportando nitrógeno, fósforo, todo tipo de porquerías. Además, eso se transforma en el alimento para las cianobacterias. Y hemos invitado a Jorge, que no nos podía acompañar este fin de semana, para encontrarnos el domingo que viene. Casi seguro que arreglemos para hacerlo entre las 6 y las 8 de la mañana, Sergio. Vas a tener que madrugar. Yo hay días que me levanto y lo escucho. Ya le expliqué que tengo dificultad para sintonizar, pero ya encontré el lugar específico. Buenazo. Yo le tomo el pelo y te aguanta. Hoy me dormí yo. Ah, no, yo estaba despierto. No, arranqué en hora igual, pero arranqué a las 6:00. Digo, me dormí porque habitualmente 5:00 ya despierto. ¿Y qué pone? ¿Pone el piloto automático y arranca? Con los pajaritos. Y el pichón ese de Cardenal que se hurtó a los padres. El pichón quise concertar acá, fíjese una cosa, el pichón es maravilloso. Pichón de Cardenal, por las dudas que parte de nuestra audiencia no sepa. Con la tormenta se ve que se cayó del niño. Ya encontré la solución, pero le voy a comentar aquí que planteé de atar los dos gatos. Atar el mico, que es el nuestro, y atar el agregado cultural ese que se sumó. Y ya me lo negaron. Dice, los gatos no pueden estar atados. Los gatos, como el caballo, que los estoy mirando a mis caballitos allá, son el símbolo de la libertad mamífera. ¡Ja, ja! Y digo, ¿y qué solución me queda? Que está regalado el pichón, está regaladísimo. Hay que mantenerlo en una jaula de seguridad. Y no, porque ahí los papás no quieren entrar, son vivos los papás. ¿Y sabés dónde lo metí? En el gallinero. Y ese gallinero amplísimo que tenemos nosotros tiene unos 8x40. Y ahí sí. ¿Quién está dando asilo político? Ahí me avivé, me quedé, exactamente, me quedé mirando a las gallinas porque lo rodearon. Claro, las gallinas son curiosas, yo digo, no me lo vayan a picotear tampoco, ¿no? Pero ¿cómo uno se da cuenta que vos querés arreglar algo y aparece otro problema, y arreglaste ese problema y aparece otro? Y el equilibrio de la naturaleza no va de la mano con la lógica humana. Pero me llegaron a decir que bueno, que al final si el cardenal se tiraba para el suelo y se lo comían los gatos, no, ahí ya me transformé en radical e intransigente, me puse del lado del pichón de cardenal y mis dos gatos los tiré para fuera del nido. Iba a traducir, fíjate que ando tan bien para el inglés que te lo voy a traducir mientras el hombre habla, a Robert Malone, para volver al tema después de las 12, cuando son ahora las 11, las 10:55. Robert Malone fue el inventor de la tecnología de ARN mensajero que se utiliza en las vacunas COVID. Y en momentos en los cuales se está hablando, desde nuestro punto de vista, irresponsablemente de vacunar embarazadas, o sea, bebitos dentro de la panza, y niños, yo quiero que escuchen con atención, si quieren, me da lo mismo, no me da lo mismo, pero nosotros estamos entre los no vacunados, lo que dice el inventor de la tecnología de ARN que se utiliza en las vacunas COVID. Va. Mi nombre es Robert Malone. Soy doctor y científico, pero lo más importante, soy padre y abuelo. No suelo leer un discurso preparado, pero este es tan importante que quería asegurarme de que cada palabra y hecho científico fuera correcta. Mantengo esta declaración con una carrera dedicada a la investigación y el desarrollo de vacunas. Estoy vacunado contra COVID-19 y generalmente estoy a favor de la vacunación. Aquí voy a parar porque él no dice con qué tipo de vacunas está vacunado. Como muchos de los políticos del Uruguay, ustedes lo saben, puede estar vacunado con una vacuna que no sea precisamente de ARN mensajero, que son las problemáticas, o sea, las de Pfizer, Moderna y otras de ADN, como son AstraZeneca, Janssen, etcétera. He dedicado toda mi carrera a desarrollar formas seguras y efectivas de prevenir y tratar de enfermedades infecciosas. Acá me quemé porque se ve que estoy leyendo, no estoy traduciendo, ¿no? Claro. Eso lo tenemos, está, claro. Ya vea cómo sabe inglés. Pues sabés que esta táctica la ha hecho mucho fantasma. Lo mata cuando tiene imagen, eso, ¿no? Se me cayó la imagen. He dedicado toda mi carrera a desarrollar estas formas seguras. He aquí mi mensaje. Antes de inyectar a tu hijo, una decisión la cual es irreversible, quiero hacerles saber los datos científicos sobre esta vacuna genética, que se basa en tecnología de vacuna de ARN que yo he creado. Hay tres asuntos principales que los padres necesitan entender antes de tomar esta irrevocable decisión. La primera es que se inyectará un gen viral en las células de sus hijos. Este gen obliga al cuerpo de tu hijo a producir proteínas espiga tóxicas. Estas proteínas a menudo causan daño permanente en los órganos críticos de los niños, incluyendo su cerebro, sistema nervioso, su corazón, vasos sanguíneos, incluye coágulos de sangre, su sistema reproductivo. Y lo más importante, esta vacuna puede desencadenar cambios fundamentales en su sistema inmunológico. Lo más alarmante de esto es que una vez ocurridos estos daños, son irreparables, no se pueden revertir. No se puede arreglar esas lesiones dentro de su cerebro. No se puede reparar las cicatrices del tejido cardíaco. No se puede reparar un sistema inmunológico reiniciado genéticamente. Esta vacuna puede causar daño reproductivo que podría afectar a las futuras generaciones de tu familia. La segunda cosa que se debe saber es el hecho de que esta nueva tecnología no se ha probado adecuadamente. Necesitamos al menos 5 años de pruebas e investigación antes de que podamos comprender realmente los riesgos de esta nueva tecnología. Los daños y riesgos de los nuevos medicamentos a menudo se revelan muchos años después. Como padre pregunto, si quieres que tu propio hijo sea parte del experimento médico más radical en la historia de la humanidad, último punto, la razón que te dan para vacunar a tu hijo es mentira. Tus hijos no representan ningún peligro para sus padres y abuelos. En realidad es todo lo contrario. Su inmunidad después de contraer COVID es fundamental para salvar a tu familia, sino al mundo de esta enfermedad. Finalmente, en resumen, no hay ningún beneficio para tus hijos o para tu familia al vacunar a tus hijos contra los pequeños riesgos de este virus, dados los riesgos de salud conocidos de la vacuna, que como padre, para que lo va muy rápido, Malón. Dados los riesgos de salud conocidos de la vacuna, que como padre, usted y sus hijos tengan que vivir el resto de sus vidas. El análisis de riesgo-beneficio ni siquiera está cerca con esta vacuna para los niños. Como padre y abuelo, mi fuerte recomendación para ti es que resistas y luches para proteger a tus hijos. Bueno, esto es increíble, ¿no? No hay que sumar ningún comentario para terminar restando. Las 11 de la mañana, Sergio, estamos en Radio Oriental 770 AM, pero estamos también, a partir de este momento, en retransmisión por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores Soriano. ¿Viste cómo está el río San Salvador, Sergio? Además de varias FM que nos están retransmitiendo y a quienes les agradecemos. ¿Viste cómo está el río San Salvador? Ríos, arroyos, todo está... Hay un desastre, seco. Una sensación de desolación tremenda. Porque eso es lo que, aparte, nos quita... Es el poder pensar en que esto cambie rápidamente, ¿no? Lo venimos manifestando ya con las conversaciones con el Torito, con el Paraná, cómo venía bajando, y como que cuando las cosas están lejos no nos van a alcanzar nunca, ya no llegó. Alejandro, nos pasa la información desde Soriano de que hay 15 gigantescas bombas chupando aguas para riego, alguna de ellas de Guigú, famoso Guigú, ¿lo conoce a Guigú? Sí. Ingeniero Guigú. Y, lógicamente, están chupando del río San Salvador, que además abastece a Dolores, si no estoy equivocado, creo que es así. Y yo pregunto, ¿quién está controlando el caudal ecológico del arroyo, Sergio? Porque el caudal ecológico debe de ser controlado, creo que por el Ministerio de Ambiente. Y por otro lado, escuchando al doctor Panario, que fuera profesor de ecología, de quien te está hablando, en Facultad de Agronomía, esta madrugada, se ve que ayer habló en alguna radio, y lo repasaron, y él decía algo que es bien correcto. Cuando se dice que el 90 y pico, 95% del agua llega al mar a través justamente de cañadas, después arroyos, después río Uruguay, Paraná, se juntan en el estuario del río de la Plata... Y un senador le decía, ¿vio? Dice, ¿cómo dejamos ir el agua dulce al mar? Y él le explicaba el ciclo del agua. Un ciclo del agua que parece no entender, gente... Yo me acuerdo de haber escuchado por primera vez decir esto al famoso ingeniero agrónomo Berterreche. ¿Se acuerda de Berterreche, que estaba en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Sí, sí. Entonces no es que dejamos ir el agua del mar, no hay que ser tan bruto. Científicamente hablando, decía Panario, yo quisiera saber qué están pensando las ranitas y los bagres de esos arroyos. Fue bien ilustrativo lo que dijo, ¿no? Para que esos lechos de agua, esos cursos de agua, permanezcan siendo cursos de agua, siempre tienen que ser cursos de agua. Ya los hemos afectado bastante con las represas. Hemos afectado bastante con las represas, que dicho sea de paso, en algunas partes del mundo ya no se está optando por el represamiento de aguas. Hay sistemas mucho más eficientes, como poner turbinas en el, se llama, la canal, ¿no? No sé cuál es el sistema ese. Sí, van ahí las turbinas, ni siquiera se ven porque están debajo del agua y solo por estar en el cauce del río están generando la corriente. Bueno, Entonces, ahora, de todas formas, ¿no? Yo digo, el represado de agua en el mundo actual, yo creo que va a ser una opción. Yo sé que tiene connotaciones negativas en todo lo que es ambiental, pero hoy tenemos un clima que es distinto al que conocíamos, y la situación cambió drásticamente. El agua no se puede desperdiciar. Y yo digo, la mejor solución sería poder conservar el agua dulce que está en el territorio y no tratar de sacarle la sal a la que está en el mar. Ah, totalmente de acuerdo, pero con los mismos argumentos estoy pensando exactamente lo contrario. Lo que está seco en este momento, todo lo que está seco, es a lo que se había apostado en represamiento de agua. Los paisanos, por experiencia, saben que cuando aprieta la seca, lo primero que falló fue el tajamar. Es decir, hay otros tipos de salidas que podemos aportar. Bueno, una de ellas la comentábamos recién, las directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura, ya que se están por gastar un montón. Vio que hay un plan para dotar de saneamiento, hay muchos pueblos y ciudades del interior. Sí. Bueno, eso va a ser deuda, porque si bien no entra como deuda, entra como pagos anuales por vía tipo PPP, ¿se entiende? Sí. Fideicomiso, ¿entiende? Ahí. Ya que estamos haciendo eso, lo que podríamos hacer es dar un paso más y preparar ese sistema que se va a hacer todo a nuevo. Por ejemplo, creo que San Ramón está volcando a Río Santa Lucía. Ahí creo que va una de estas plantas. No sé, la gente que me escucha ahí en San Ramón podrá corregirnos. Esa planta se prepara con muy poquito dinero más para no volcar esa agua a la cual se le está haciendo el tratamiento al río Santa Lucía, y que más abajo va a formar parte de la represa que termina en la planta de Aguas Corrientes. ¿Me va siguiendo o no? Estoy siguiendo en la ruta. Entonces usted de ahí saca un montón enorme de agua de San Ramón, pero a eso le suma todos los pueblos de Canelones, todos los pueblos del país, todo lo que usted quiera le suma. Montevideo, si quiere, lo suma también. Y usted está sumando una cantidad de agua que es tan grande que necesita decenas de miles de hectáreas para poder utilizarla sin que se le transforme en un problema. Es decir, si usted, por ejemplo, yo tengo los cálculos por acá, los habíamos hecho para Montevideo, se necesitan algo así como 30, mirá, el departamento de Montevideo tiene como 32.000 hectáreas y se necesitan creo que 5.000 para el uso de, lo voy a encontrar ahora, lo voy a buscar, este libro está gastadísimo, pero lo resucito para poder conversar, estudiar un poco esta semana y conversar con el ingeniero Jorge Diguero. De memoria te digo que para el departamento de Montevideo es todo Punta Espinillo y parte Rincón del Cerro, digamos, prácticamente está hablando del riego de unas 3.000, 4.000 hectáreas, y si vos lo querés hacer en 1.000, por ejemplo, tenés un problema. Porque la cantidad que estás usando de agua, más la cantidad que luego te llueve, se te transforma en un exceso de agua. ¿Se va entendiendo esto? Porque mirá que es fundamental. Este sería uno de los planteos PERI, Partido Ecologista. Ah, pero eso, pienso, tiene una medida determinada y de repente es un número muy grande. Pero también tenemos que tener en cuenta que las roturas de caño, que nos hacen esa pérdida descomunal de un 50% del total del agua bruta, ¿por qué no se habla de empezar por lo más básico? Reparar lo que ya tenemos a mano, que nos está generando una pérdida de una consideración brutal. Bueno, justamente 200 millones de litros por abajo de la pata, ponele, debe de andar por ahí porque no está exactamente bien. Pero estimado. Escucho a todos los técnicos, los representantes de OCE, hablar de que son cañerías viejas. Tenemos identificado el problema, tenemos identificado la pérdida. ¿Por qué no se trabaja en ese sentido? Arreglar lo que sabemos que nos va a generar un rédito tremendo. Porque se apuesta al plan Neptuno que van a continuar todos esos problemas, porque con el plan Neptuno no se arregla ninguno de esos problemas. El plan Neptuno es un gran negocio para Israel. Puede ser. Por ahora es un gran negocio para algunas empresas que se quedan sin trabajo en UPM. Mecolón tiene grandes intereses en que esto se cristalice, porque va a ser el proveedor de los filtros. A propósito de UPM, ya hicieron las pruebas de chimenea, de humo, hicieron las pruebas de caldera. Comenzaría a funcionar tipo dentro de 2 meses. Con el nivel del Río Negro, ¿va a arrancar a funcionar? Nosotros tenemos que ir hasta allí, Sergio. Habría que ver de dónde están sacando el agua, porque no estaba previsto que el Río Negro tuviera ese caudal tan ridículo hoy. ¿Usted está desconfiando como mucha gente? No, yo estoy desconfiando, no, estoy seguro que no pueden tener en marcha una planta de esa característica sin agua. Nada más que eso. Usted está desconfiando como mucha gente de que tomen aguas del acuífero guaraní. Hay un agujero por ahí no declarado. Sería terrible, porque estamos usando de las aguas más sanas del país, que si fuera así, entonces las traemos hasta Montevideo. Pero eso sí, ojo que justamente la población metropolitana del Uruguay se está caracterizando por ser una de las que más agua usa por habitante, o sea que ustedes están despilfarrando el agua ahí en Pocito. Mire, si quiere hago un comentario de estos bien... despilfarrando el agua ahí los montevideanos. Bien de barrio, digo, evidentemente tomaron conciencia porque dejaron de regar las veredas. Hola. Sí. Dicho de esta manera, que nos quiere caracterizar, porque si no el resto de la semana se vuelve jodido. Yo decía esta mañana, Sergio, que nos acostábamos un poco tarde, entre otras cosas, viendo una serie de National Geographic que aludía al terrible desastre que está ocasionando el calentamiento global en las islas que están más cercanas al Polo Norte. O sea, se derrite el permafrost, el hielo, la tierra congelada de manera permanente, se les rajan todas las casas, tienen temperaturas de más de 20 grados, que ahí el verano llega justamente hasta los 20 grados. Como hay deshielo, viven entre el barro, y ellos sí que están entendiendo rápidamente todo este daño, y de verdad que se hace muy angustioso pasar el resto de la semana pensando que nosotros, pudiendo resolver estas cosas, vos te imaginás que los productores de Melilla, uno de ellos me comentaba, si no llueve 70 milímetros por ayer, y no lo llovieron, en realidad no llovió nada, llovió un milímetro, muchos empezamos a dejar. Que ellos dejen es que ustedes tengan menos alimento en las ciudades también. Entonces, sería tan poco el dinero que hay que gastar para poner el agua en la puerta de las chacras de todo Melilla. Ese proyecto no es mío, esa idea no es mía. En realidad yo rescato una idea vieja, que es traer el agua de las canteras de La Paz hasta Melilla y otras zonas productoras. Pero hay que tratar de llevarla donde está muy concentrada la producción, ¿se entiende? Porque, claro, los costos se diluyen, se va entendiendo, ¿no? Yo creo que ahí sí se justifica invertir, y aunque sea con préstamo o de donde sea el dinero, para de alguna vez por todas solucionar una situación que siempre después estamos reclamando una solución a nivel de Estado, pero tenemos que tener responsabilidades propias, ¿no? Los productores de alguna forma organizarse y resolverlo de la mejor forma. Con esos 10 millones que nos está ofreciendo el BID, de los cuales estábamos hablando más temprano con Gustavo Leal, encargado de seguridad. Capaz que última pregunta hubiera sido para Leal. Usted es el próximo ministro del Interior en caso de ganar las elecciones en 2024 del Frente Amplio. ¿Hubiera estado bien? No, a mí me quedó solo una pregunta, pero más que una pregunta es algo que estaba expreso en el documento que ellos presentaron, donde de alguna forma se pedía ponerle tiempos de culminación a estas cuestiones, es decir, metas. No estirarlo en el tiempo, que sea algo que no se termina nunca, reuniones de comisión, que no concluyen en nada, sino poner un tope, una fecha. A tal fecha, este compromiso, ¿se firmó o no se firmó? Eso me parecía fundamental para darle un poco de velocidad a la situación. Exactamente, eso en una empresa privada, en el plan de negocios, estarían ubicándose las fechas de cumplimiento de las metas, algo así, dice. Claro, claro. Con esos 10 millones que pasarían a formar parte de la deuda del Uruguay, usted entra a la página del Banco Central, pone bcu.gov.uy, póngalo ahí, BCU, Banco Central del Uruguay, .gov.uy. Así me da la deuda, ya que me da la deuda actualizada, que va a andar por los 45.500 millones de dólares, por ahí va a andar. Se sumarían 10 más, ahí está identificada la deuda que le debemos al BID. Y con esos 10 millones de dólares, por ejemplo, sobra plata para poner el agua en la portera de cada uno de los productores de Melilla, que hoy tienen riegos de decenas de miles de dólares, decenas de miles de dólares en riego enterrado, riego que va hasta las plantas, pero como no hay agua, es como tener un auto y no poder comprar el combustible, ¿me entiendes, Sergio? No, estoy entendiendo, estoy pensando cómo el BID se podría negar a un préstamo con estos objetivos, ¿no? De ninguna manera, porque digo, dentro de las pautas que manejan todos estos organismos, que intentan ofrecerse como organismos colaborativos para generar un bienestar colectivo, esto sería una muy buena opción de hacer un préstamo para solucionar una situación que nos importa a todos. Aunque no estemos en el tema, nos tiene que importar a todos. Estamos hablando calidad de vida, cosas necesarias para seguir adelante, para producir. Y otra cosa que tendríamos que tener en cuenta, que no deja de ser importante por no estar visible, es el agua que se gasta en las industrias que nosotros no lo asociamos con el consumo de agua. Textiles, metalúrgicas, un montón de industrias que uno no asocia con el alto consumo de agua y que tendrían que tener ellos una estrategia distinta al grifo que accede cualquier ciudadano. Suministrarse el agua por otros medios y no sacarla del circuito de la ciudad. Bueno, en realidad hay países que tienen obligación de reciclar por lo menos el 50% del agua que están utilizando, ¿no? A ver si puede no me está abriendo, no me, en el teléfono no me está abriendo, voy a ver el computador acá del estudio. Justamente el ingeniero Dillero me decía, te paso el ranking de los universitarios destacados, los 100 notable alumni of University of the Republic, Uruguay Republic. Y justamente dice, fíjate en quién está en el lugar 38. Bueno, estoy yo en el lugar 38. Es increíble, pero Enrique Iglesias, que durante tanto tiempo fue presidente del BID y por lo tanto es un nexo que tenemos con el BID, está en el lugar 14. Esto parece medio en broma, ¿no? No, lo que me parece en broma es que no abre la información que busco. Bueno, pero hoy es domingo. ¿Y que no trabaja la página? Pará, te dije, vos fuiste a bcu.gov.uy. bcu.gov.uy. No se puede acceder a este sitio, me dicen la computadora, y el teléfono me queda dando vuelta el circulito. A ver, vamos a corroborar porque... A ver, verifique de ahí que usted tiene buena señal. Sí, yo tengo mala señal, pero me está demorando, sí. ¿Estará con problemas en la página del BCU? Y BCU está con conflictos gremiales. BCU, deuda pública del sector global. Y me estaría abriendo acá. Se la digo yo, entonces. ¿Deuda pública de Uruguay? Para mi sorpresa, el gobierno pagó... Acá abrió ese, pidiéndolo así, sí. 501 millones de dólares antes de que termine el año, y de los 45.555 millones que debíamos, estamos debiendo 45.044. El gobierno del Frente Amplio terminó con 37.259 millones... y agarró en el 2004, se mira el año anterior, lógico, pese a que la deuda del año anterior afecta a la del año siguiente, pero así se hace. En el 2004 era de 13.949. Fíjese cuánto ha aumentado el endeudamiento, ¿no? 2004 le dije 13.949. 2019 37.259. Ve, yo tengo otro número acá, 29.838. ¿De qué año? 2019, al cierre del 2019. No, pero ahí no está, en la página del Banco Central, porque yo estoy con la página del Banco Central del Uruguay. Esa es una noticia que repican y no es la del Banco Central. Eso es otra cosa que habría que ajustar también, porque en eso no puede haber dos lecturas, tiene que haber un único número. No, la lectura única es esta, la deuda es la página que consultamos siempre con el profe Lluveras, la deuda bruta del sector público global por deudor. Por eso yo te decía que podías acceder a lo que le debemos a, por ejemplo, el BID. Te da, anota, 13.949 para el 2004. Los 15 años del Frente Amplio terminan en 37.259. El periodo de mayor endeudamiento fue el de Mujica, 10.620 millones en 5 años. Y este gobierno, que agarra con 37.259, está en 45.044. Por eso yo digo que si el gobierno no aprieta la marca en este asunto, va a tener un nuevo récord. Peor que el de Mujica. Yo quería leerte algo de directrices. A las 11:22, este libro ya me confirmaron que está en web. A ver, poné ahí, te estoy dando mucho trabajo hoy, decime. No, al contrario, si yo me mantengo entretenido. Poné, vos que tenés más señal ahí, poné directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales, y ahí te va a aparecer el resto. Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura. Creo que este libro ya está en la web. Lo que intenta es que las directrices fomenten la utilización sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura. Duncan Mara. Ecole qua, decía mi querida tía abuela italiana. Claro, vos estás entendiendo que no vamos a regar lechuga con esto, ¿no? No, porque aparte de eso tiene un alto porcentaje de microorganismos, ¿no? Daninos. Casi que no. Tiene un alto porcentaje de nitrógeno, de fósforo, por eso al productor alemán al cual se le está poniendo en la puerta de su establecimiento esta agua se le cobra. El proceso baja bien significativamente el contenido de esos microorganismos que pueden ser perjudiciales, pero como todavía puede quedar algo, se escribieron estas directrices. Se entiende por aguas servidas de origen doméstico, todo esto se está usando mucho en Australia, viste que la situación de Australia con el calentamiento global es terrible. Se ha obligado a que los establecimientos industriales, sin duda, pero también los pueblos y también los domicilios particulares, por ejemplo, para el agua que sale del lavarropa, acá la tenemos medida, Sergio, porque toda esa agua se reutiliza. Y como se saca en tanques, nosotros que no tendríamos ninguna necesidad de hacerlo, lo hacemos. Como se saca en tanques, lo sabemos, pero además lo sabés porque si agarrás el manual de la lavarropa, te vas a enterar de la cantidad enorme de agua que gastan los lavarropas. Es mucho más de lo que uno gasta. Usted lava a mano, me imagino. No. Yo tengo un lavarropa muy eficiente. tiene problemas muy económicos. Se entiende por aguas servidas de origen doméstico, y la red municipal de alcantarillado, que no contienen efluentes industriales, a pesar, yo diría que hay que controlar más eso, porque acá sí que contienen, hay mucha trampa. Se entiende por excreta no solamente las aguas negras y deyecciones humanas. La caca humana está evaluada tanto como la de vaca, la de cerdo, la de oveja, la de gallina. Se sabe cuánto de nitrógeno y fósforo y otros elementos nutritivos para las plantas y positivos contienen. La protección de la salud exigirá, por lo general, que estos residuos se utilicen tras haber recibido alguna forma de tratamiento, que está explicada. También se toman en consideración otros métodos de protección de la salud. Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál? El uso de botas. No andar en patas. Pero esto es muy bueno para el riego de frutales, cítricos, manzanas, peras. ¡Pau! ¿Usted sabe que esta mañana me coseché unas ciruelas de esas redondas, grandotas? ¿Cuál es esa que? La Stanley no. La Stanley era ovalada, que no se ve más. La Stanley es una muy rica también, pero es una ovaladita. Mm-hmm. Que viene a ser igual que esta, porque esta es redonda y es también oscura la cáscara y por adentro es clarita. Ah, ya sé cuál es. Estas directrices, Sergio y audiencia, están ante todo destinadas al personal profesional superior de los distintos sectores relacionados con la utilización de residuos y tienden a prevenir algunas enfermedades transmisibles, al mismo tiempo, algunas infecciones que te agarrás en las patas, en criollo. Y yo, cuando ganó el Frente Amplio, como nosotros hacíamos todo lo posible para que ganara el Frente Amplio desde la única radio que era la más escuchada en su momento por lejos del Frente Amplio, ni bien ganó, yo dije, bueno, un papanata era, yo era un pelotudo, muy ingenuo. Recuerda siempre que te di la acepción coloquial en el Río de la Plata de la palabra pelotudo, que quiere decir el que se comporta ingenuamente. O sea, yo me comporté ingenuamente. Hice llegar el libro, que ahora se lo podríamos hacer llegar a las nuevas autoridades de voces de este gobierno. Recién me avivé, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. No me dieron ni pelota. El uso de las aguas residuales se usa para regar cultivos, fertilizarlos, y también en algunos países se usa en acuicultura dependiendo de su calidad. En algunos países del mundo y en algunas ciudades no tan lejanas, yo recuerdo aquí Mendoza, por ejemplo, es muy común que nosotros nos encontremos con esta solución. Yo lo que estoy planteando es que si vamos a entrar en ese gasto gigantesco para el saneamiento, aprovechemos estas directrices que persiguen el objetivo de generar y fomentar la utilización sin riesgos de aguas residuales y excretas en la agricultura. César, este libro es del año 90. Sí, señor. Estamos hablando que todas estas estrategias no son novedades, son cosas que se vienen aplicando hace mucho tiempo. Y un comentario complementario a todo esto, en mi actividad de librero, una vez por año creo que vendía un manual tratamiento de aguas residuales de Metcalfe, uno por año. Eso es el nivel de técnicos o de interés o de actitud hacia el tema que tenemos hoy a nivel nacional. Y capaz que era el que querían guardar en la biblioteca. No sé, pero digo, siempre llama la atención cosas tan puntuales como en esos temas donde tendría que haber más que una academia, más que un montón de gente procurando interesarse en el tema y buscando soluciones. Parece que queda acotado a unos muy poquitos locos. De los cálculos que yo hice acá, Sergio, ponele que 1 millón de loquitos se le diera por votar el PERI Partido Ecologista, o poner a alguien en la OCE y en el Ministerio de Ambiente que maneje muy bien este tema, se tiene que saber todo esto en memoria, pero yo había hecho unos calculitos que están al margen en el libro, y vos podés anotar por ahí que necesitas un mínimo de 3 hectáreas por cada 1000 habitantes, acá encontré el dato. Así que si vos tenés en Montevideo 1 millón, ahí estás precisando 3000 hectáreas, y si tenés en la zona metropolitana 1,5 millones, más o menos, ¿hay, no? Sí, más. 1,700. Estarías precisando 5000 hectáreas para no tirar una gota de agua en el Río de la Plata, donde después te vas a bañar, hermano, entre los oretes, como ahí en Playa Ramírez se bañaba la gente. ¿Viste que se rompió? No. Pablo, así, listo. Porque es una manera que se entienda bien. Y escúcheme una cosa. Vio que se rompió el ¿cómo le llaman? El caño maestro, le llamábamos antes. El colector. ¿Por qué? No sé por qué le poníamos caño maestro. El de ahí de la... Porque orientaba toda la inmundicia. El de la Costa de Oro se rompió, no sé cómo van a hacer para arreglarlo. ¿Y no recuerda el que sale en la altura de Playa Honda, que también se habían roto las juntas? Pero eso hace mucho tiempo, y ahí quedó en la nada, porque somos siempre dependientes de la suerte que nos asigne la naturaleza. Si la corriente es favorable y lo saca costa afuera, fenómeno. Si el viento lo trae para acá, vamos a tener que compartirlo. Los sólidos en suspensión, 11:32, ya vamos a poner una pausa ecologista, espérenme un poquito. Los sólidos en suspensión, coloidales o disueltos presentes en las aguas residuales, contienen los principales nutrientes de las plantas, nitrógeno, fósforo y potasio, y también micronutrientes como hierro y zinc. Las concentraciones totales de nitrógeno y fósforo. ¿Vos viste lo caro que está la urea, no? Nitrógeno. No, no tengo acceso a esa información, no consumo urea. Menos mal. Las concentraciones totales de nitrógeno y fósforo en las aguas residuales sin tratar suelen variar entre 10 y 100 miligramos por litro y 5 y 25 miligramos por litro, respectivamente. Nitrógeno le di primero y fósforo segundo. Corresponden a unas tasas de utilización anual de nitrógeno y de fósforo de 300 kilos de urea por hectárea y 60 kilos de óxido de fósforo. Pentóxido de fósforo bruto, PO4. Es bastante, es una plata esto. Multiplica 300 kilos de urea por hectárea, por 4.500 hectáreas. Consulta técnica y de burro. ¿Qué le aporta la urea a la planta más que volumen o retención de agua? Y es un nitrógeno, primero que un fertilizante carísimo de producir energéticamente. Derivado del petróleo. Denominamos el calentamiento global, que se utiliza a base de energía, petróleo. Segundo, es nitrógeno y puramente y nada más que eso, como urea. Usted puede buscar la fórmula de la urea y la pone linda a las plantas, porque a las plantas les gusta el nitrógeno. Pero además, para que ese nitrógeno se pueda utilizar, por ejemplo, ahora se está dando un fenómeno muy interesante. Cuando llueva, las plantas se van a poner muy lindas, porque la seca destruye muchos microorganismos. Esos microorganismos, su cuerpo es fundamentalmente de nitrógeno, y carbono, nitrógeno, y entonces ese nitrógeno se libera. Eso va a pasar ahora cuando llueva. Pero si, por ejemplo, se nos diera por dar urea ahora, cualquiera sabe que esa urea está perdida, porque se va a evaporar, dicho en términos poco científicos, pero es así. Es decir, para que una aplicación de urea diera resultado y pusiera linda a la planta, tendríamos que regar o tendría que llover. Ahora, ese mismo nitrógeno lo podemos obtener por otras vías. Aquí te está dando una vía, que es el uso de excretas, de caca humana, pichí humano. Pero también, cuando nosotros hacemos pastoreo de ganado, y sobre todo el pastoreo racional, el rotativo, el boacén, implica que toda esa cantidad de animales que está sobre un campo está, ¿cómo diríamos? Dijera Restrepo, está defecando, ¿cómo se le llama en términos más entendibles? Haciendo caca, boceando. Pero si ya dijo defecando, estaba correcto. No, hay que buscarle la vuelta. Pero además está haciendo algo que nosotros no vimos. Yo en esta pradera de alfalfa que tengo al lado mío y que estaba regando, tuve una moa espectacular. Y ahí lo que quedaba claro también era que te quedaba una bosta por metro cuadrado, pero también te quedaba marcado la orinada de la vaca. Es decir, tratamos de que en cada comentario nuestro haya un tipo de aporte. Nosotros no somos un libro abierto ni nada por el estilo, solamente que hemos estudiado un poco más algunos temas y queremos que el comentario sea el enganche. Por eso tú hacías bien al dar el autor del libro es Duncan, ¿no? Sí, somos. Ya subí la foto al grupo Red de la tapa por alguno que quiere leer. Está colgado en dos partes. Es Duncan Mara y Sandy Carcross. Todo eso, Sergio, nosotros cuando arranque Peri Radio, ¿no? Ahora cuando terminen las vacaciones de enero, me imagino que Chucarro va a prender Peri Radio, ¿no? Y ahí tenemos la oportunidad de tener todo esto colgado, ¿no? Todo esto y otras cositas, ¿no? Porque estas perlitas que graba Patricia van a ser el gancho inicial de todos estos temas, porque en esos tan breves audios, pero tan sustanciosos, se manifiesta una actitud, está bien marcada una actitud ante las cosas. Bien. A propósito de Patricia, estaría bueno sumar en la tanda ecologista que va para todo el interior en donde nos retransmiten el audio en donde convoca a quienes quieran hacerlo a comunicarse con nosotros. Los contactos. Ahora está terminando el mes de enero, que es un mes más de vacaciones. Esta semana yo hice varias gestiones de las que cayeron en mi celular, algunas por falta de agua, y una directamente con el presidente de la República, quien no solemos molestar, y menos en esta época, por el caso de una niña pequeña del departamento de Florida que tiene un grave problema de salud que puede ser atendido fácilmente. Y bueno, me llamó la atención gratamente de que el presidente me comunicó que ya había dado las directrices a quienes correspondiera para que el tratamiento de esa niñita se hiciera lo antes posible. Y esto, vamos a la pausa, pero yo lo comento porque esa es nuestra manera de trabajar. Yo ahí le estuve dando varios mensajes. Por ejemplo, usted por falta de agua, por más importante que sea la falta de agua en una zona de Canelones, que no tienen ni... la pagan, pero no la tienen. Y de ahí se saca toda el agua. De esos campos se saca toda el agua que después se toman en Palme Olmo. Pero en esos campos no hay agua. Y por eso no podemos molestar al presidente de la República. Tenemos que guardar esa carta. ¿Vio cuando usted tiene un comodín, Sergio? Hay que conservarlo en custodia. ¡Ah! El comodín, usted lo tiene ahí más o menos, y si el comodín tiene un valor muy alto y alguien está por cortar, de repente se deshace del comodín. Pero tendemos a no deshacernos del comodín. Por eso conversábamos tranquilamente, Sergio, hoy temprano, con Gustavo Leal del Frente Amplio. No tenemos ningún problema con conversar con Gustavo Leal del Frente Amplio. De hecho, a ver si me contestaron, yo en ese momento le pasaba un mensaje a su vía y al ministro Heber, pero ninguno de los dos lo ha visto todavía. Y tienen derecho, porque nosotros optamos por

intransigente porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Y la todo el Skype. Hola, ahora sí. Bueno, vamos a ir por una de las cuestiones que entendemos radicales e intransigentes. Sergio, esta mañana escuchaba mentir al ministro de Trabajo. Lo ubica, ministro de Trabajo, ¿no? ¿Qué mentira le encontró? Vamos a entrevistarlo a Mieres el domingo que viene, si podemos. Bueno, anotamos. Pero, ministro, usted los otros días mentía en Radio Sarandí, porque dijo que en todo caso también él podían llegar a jubilarse con esta reforma jubilatoria que está en trámite y que nosotros no vamos a entrar mientras se discutan en Parlamento ninguno de los días. ¿Por qué? Porque vio que no hay voto electrónico, ¿no? Y se hizo una prueba, ¿vio? No se instaló. Pero, entonces, si usted no argumenta después de votar, la población no sabe si usted votó a favor o en contra. Por ejemplo, monedas virtuales. Yo voté en contra, fui el único, y argumenté. Activos virtuales. Sí, claro. Por ahora, para los bancos centrales, pero ese es el principio del uso para pasarlo, como en algunos países, a la población. Ese día el conteo salió mal hecho y dio que dos diputados votaran en contra. Y la verdad es que nosotros tendríamos que haber pedido rectificación de la votación, no me di cuenta, obvio, para enterarme de quién era el diputado o diputada que votó en contra conmigo. Y no fue nadie, porque muchas veces pasa que el conteo puede quedar mal hecho. Cuando haya voto electrónico, ahí sí usted entrará a las páginas del Parlamento, me imagino, ¿no? Es que eso es necesario que sea así, ¿eh? Sí, el voto electrónico también tiene sus contras. Hemos visto en países como Rusia, por ejemplo, que alguien toca el botón de al lado sin que el de al lado esté presente. O sea que nosotros estaríamos solicitando, cuando se instale el voto electrónico, que se siga con el voto a mano alzada y a la vez se proceda con el voto electrónico. ¿Se entiende? Pero no puede haber más votos que participantes. Ah, pero usted está en el recinto, como se le llama, ¿no? Yo siempre me vuelvo loco mirando a través de las versiones de TV, de ver quién está levantando, quién no, en la mano, pero es imposible porque el paneo no es completo. Sí, pero podemos continuar con el voto a mano alzada y el electrónico. Usted puede estar en el baño, por ejemplo, y le dicen, che, loco, venite rápido que se está votando esto y falta un voto. Muchas veces en la Argentina sucedió recientemente que se alargó por horas un plenario para que alguien que vivía en el sur de la Argentina llegara a tiempo porque era el voto que definía. Y acá en el Uruguay en alguna ocasión sucedió algo parecido. Debe haber mil anécdotas al respecto, pero digo, son cosas que tendrían que de alguna forma regularse. Bueno, pero la manera que tenemos hoy por hoy para que todo el mundo sepa de que estamos totalmente en contra de la reforma que se está planteando, porque no incluye nada de discusión acerca del afane de las AFAPs, que por algo, por ejemplo en Chile, el gobierno mismo está presentando un proyecto para derogar las AFAP, y fue en Chile que empezó esto. Y en Chile fueron los primeros fracasos también. Exacto. Entonces, si no se toca este tema, no sé para qué vamos a entrar. Al no entrar, toda la población va a tener claro que no ha sucedido eso otras veces y se ha dicho, porque Vega, pará, loco, no sea malo. Nosotros hemos pregonado cosas durante montones de años y te parece que vamos a entrar a votar lo contrario. Bueno, ya han preguntado en alguno de los grupos qué había votado el PERI al respecto y todavía no se votó un diputado. Bueno, pero voy a ir por otra, que es una propuesta que ya hemos hecho y tiene que ver con lo siguiente. ¿A usted le parece que alguien pueda vivir con 25.541, y mire que ha aumentado bastante en los últimos tiempos, el salario mínimo por 44 horas semanales? Esto es nominal, ¿no? Imagínese cuánto nos queda en la mano. Y si tiene la vivienda resuelta, no tiene que trasladarse, capaz que se empieza a ajustar. Ahora, si tiene que pagar alquiler, transporte, sociedad médica, o lo que le descuenten de la sociedad médica, no creo que le alcance para mucho. Capaz que cubre medio mes. Yo diría que no dan ningún caso, porque este, por ejemplo, es un sueldo que se paga en muchas ocasiones por servicio doméstico o por peones rurales. Y en los dos casos se estarían trasladando, en uno en ómnibus, en otro en la motito. Esto no llega ni a ridículos 150 pesos por hora. Quiero decir que en el Parlamento Nacional tenemos gente que gana mucho por hacer nada, y tenemos gente porque hay tercerizados, ¿no? Hay tercerizados muy eficientes y otros deficientes. Bueno, los tercerizados eficientes les están robando del sueldo. Y los muy ineficientes, por poco que sea, están robando lo que ganan. Es decir, ahí tenés que hacer ajustes importantes. Pero este no puede ser un mensaje para toda la juventud que está accediendo a el primer trabajo, como me sucedió. No, a mí no me sucedió eso. Yo arranco a los 15 años en Norteña y ganábamos bastante más que el sueldo mínimo. Pero sí me sucedió más adelante, en plena crisis del 82, yo tengo que conseguir trabajos en el 83, 84, siendo muy jovencito, y todos eran por el sueldo mínimo. Y ahora hay un montón de hijos de puta. Vamos a hablar claro, porque si no, no se entiende. Por ejemplo, hay un montón de empresarios rurales de la horticultura y de otros sectores de la economía, de la producción agropecuaria, que es la que más conozco, que se están aprovechando, entre otras cosas, de la cantidad. Vio de que hay mucho venezolano, dominicano, cubano y de otros países de América del Sur y Central. Bueno, lamentablemente no solo que se les está pagando el sueldo mínimo, sino que se les está pagando en negro. Le voy avisando que si algún día gobernara un partido como el PERI, todas estas empresas que tuvieran gente en negro, apróntense para ir preso. Alguno va a ir preso. El sueldo mínimo que se puede pagar verdaderamente cualquier empresario que se preside tal en el sector agropecuario o en los sectores ciudadanos, en este momento puede estar perfectamente en 44 mil pesos. ¿Por qué digo 44.000? Por decir algo, porque son 44 horas semanales. Eso es nominal. Por 44 horas semanales son 250 pesos por hora, más o menos. Que cualquier empresario no me vengan a joder, porque después tengo que ver gente que llora y llora y llora y después resulta que no sea mal. Te hacen un viaje una vez por año al Caribe. Y hay que desvincular, eso sí, hay que desvincular el salario mínimo, porque ese es el problema que tenemos en el Uruguay, a los asuntos a los cuales está vinculado el salario mínimo. Una cosa es el salario mínimo, que hay que subirlo de manera urgente, es una vergüenza. Ah, no, pero en otros países de América del Sur me importa un rábano lo que pasa en otros países de América del Sur. Lo que acá sabemos de conversar con gente, de empresario muy pequeño a más grande, es que se puede subir inmediatamente el sueldo mínimo a por lo menos 44 mil pesos por mes por las 44 horas semanales. Usted trabajó, yo también, 44 horas semanales, ¿no? Yo llegué a trabajar 12 horas por día. Bueno, pero eso se paga con horas extras, amigo. Yo le hablo del caso común y corriente. O sea, bueno, está bien, vino a trabajar más de 44 horas semanales. O sea, sabe lo que es trabajar 44 horas semanales. Nosotros, de jovencitos, estábamos desesperados los sábados para que se hicieran las 12 del mediodía. El sábado se disfruta, lo que queda del sábado. El domingo se disfruta más o menos hasta las 3, las 4 de la tarde y después ya te entra la angustia. Y esto es importante porque es uno de los argumentos para que se usa para no proceder a la discusión, desvincular el salario mínimo de asuntos a los cuales está vinculado el salario mínimo en este momento. Esto sería un estímulo muy importante para todos los jóvenes que están en este momento apostando a su primer trabajo. Por ejemplo, mis dos hijos y los hijos de tanta gente que sabemos que la mayor parte de las ofertas de empresas que incluso hacen muchísimo dinero y ahí reciben muchísimo subsidio del Estado también. Otra cosa que hay que empezar a mirar uno por uno los subsidios que se están dando. Usted no le puede seguir dando subsidio a UPM, amigo. Una de las empresas, si no... Es poco serio a nivel país ser atractivo solo por lo que cede, por lo que cedemos. Una de las empresas que más gana en el país, usted le sigue no solamente dando subsidios, sino que le sigue regalando cosas. Concesiones, por sobre todas las cosas, concesiones. El domingo pasado te tuviste que ir un poquito más temprano, pero no sé si escuchaste a Raúl Viñas. No llegué a escuchar porque andaba en viaje. Estuvo notable, Raúl Viñas estuvo notable. Notable. Eso es propuesta del PERI desde hace mucho tiempo. Pero hoy, entendiendo que el ministro de Trabajo estuvo hablando de estos asuntos, nosotros ponemos nuevamente a consideración esta propuesta a la que ningún buen empresario se llegaría a negar. Incluso porque cuando un montón de gente, que es muchísima gente, son unos cientos de miles de personas que ganan el sueldo mínimo o cercano al sueldo mínimo gastan más, ¿qué hacen con eso que cobran? ¿Qué hacen? Mueven el mercado interno. Terminan contribuyendo al aumento del PBI que se genera en las ciudades. La dejamos por acá. ¿Se acuerda que había un periodista que decía, la dejamos por acá? Para continuar después de una pausa con más información que tiene que ver a lo último que ha llegado a nuestras manos en lo que se refiere a la materia de la vacuna

de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. ¿Me entra? Estoy, ¿no? Bien, sí. Ahora sí. Sí. Mientras tanto estaba disfrutando de cortinas que han acompañado los programas que he hecho durante muchísimos años. Esta que estábamos escuchando es un clásico. En enero de 1990, en el programa del Agro, estamos escuchando también Melodía Larga 2. No, fue Melodía Larga 2 la que incorporé. Veníamos con Melodía Larga 1 de Alfredo Zitarrosa en la Eurovisión Nacional. Yo incorporo Melodía Larga 2 en 1990 y luego me quedo con las dos en la medida que nadie las usa. Dos magníficas composiciones, Melodía Larga 1 y Melodía Larga 2 de Alfredo Zitarrosa, y hemos sumado algunas otras que son del agrado de mucha gente de nuestra edad que nos escucha, por ejemplo la de Dire Straits, Sultán del Ritmo. Bueno, Sergio, estaba sacando cuentas acá con respecto al tema al cual estaba aludiendo, y por ejemplo, para eso está el Estado. Cuando hay problemáticas como las que tenemos en este momento, el Estado asume por un tiempo el costo correspondiente a el BPS o parte del mismo. O sea que los productores o los empresarios que a veces tienen problemas no tienen de qué preocuparse, porque de hecho esto se estuvo haciendo en la pandemia. De hecho se estuvo haciendo mal, porque nosotros en determinado momento nos negamos. Yo fui uno de los pocos, si no el único, en alguna oportunidad, fuimos muy pocos, se contaban con los dedos de una mano, los que votaban la ampliación de los seguros de paro, porque eran, ya escúcheme, veníamos a votar seguros de paro ampliados que iban por el tercer año. No sé si me está comprendiendo. No, más que comprendiendo, entendiendo y dándole la razón, porque eran situaciones que sabían que no iban a tener retorno, muchas. Y se seguía dándole ese subsidio. Eso era pura política partidaria. Listo, ya está. Fue lo primero que se votó en la Cámara de Diputados. Yo todavía pregunté, ¿y esto? Porque venía firmado por Tabaré Vázquez, ¿no? Y fíjate que entrábamos en un gobierno en donde el presidente era la calle. Y dije, y están actas, esta es la primera y la última vez que voto estas cosas en estas condiciones. Ahora, es mucho más fácil votar que sí. Es mucho más simpático. Lo otro es antipático, pero la realidad indica que la antipatía tiene una razón en ese momento, que es la justificación de las cosas. Y la realidad terminó indicando lo que yo dije ese día. Le estamos pasando todo este problema al BPS, porque ni siquiera se encargaba rentas generales. Después usted me dice, no, porque el BPS anda mal. Bueno, loco, pero escúchame, mirá lo que estuviste haciendo también. ¿Qué tenía para sumar desde ahí? Mire, una cosita que encontré de casualidad revisando las noticias que me aparecen en el celular. Hay una empresa que se llama ITHG, Proveedores Marítimos, que se encarga del servicio a todo tipo de buques, de tanqueros, a los que de carga en general, pesqueros, que le facturó a ACE, a ver cómo se entiende esto, ¿no? Nada más que 534.779.424 pesos por servicios de traslado en plena pandemia. Dice que el servicio facturado corresponde a 39.246 traslados médicos en el peor momento de la pandemia. Ahora, esto se hace por compra directa. Yo nunca lo había sentido ni visto en noticias, lo encontré medio de rebote. Capaz que me estoy equivocando, pero para mí la primera vez que lo veo. Y es una erogación monumental que, sacando cuentas, nos da que cada traslado costó $340. Digo, ¿en qué momento se habló de esto? ¿En qué momento se votó esto? ¿Cuándo se asignó este gasto? Estamos hablando de 534 millones de pesos, son $13.350.000. Bueno, otra perla para el collar. Pero un collar de melones, ¿eh? Sí, un pesado collar, ¿no? Ahora vamos a encontrar que a la información que yo le di hace nada más que dos domingos atrás, la solución era la ivermectina. No solamente se deschavó a partir de papeles que se conocieron de DARPA de los Estados Unidos de América, donde ellos aconsejaban para la solución de este problema la ivermectina. Claro, la ivermectina es re barata. Tanto es así que en Brasil, no sé por qué es tan caro los medicamentos en Uruguay, porque la ivermectina en el Uruguay, las tres pastillitas, creo que te piden algo así como 800 pesos, y en Brasil cuestan algo más. La líquida es mucho más barata. Nosotros tomamos la mejor de todas, la que yo conocí en el año 1984, cuando no había ingresado al Uruguay, estaba trabajando en veterinaria Frasquini, Paysandú. Se nos invita a ir a Concordia, y los empleados que teníamos que ver con mostrador, fuimos invitados. Ahí la conocimos, y ahí quedamos encantados con este producto que fue descubierto por un japonés y un americano, se les otorgó el premio Nobel por el uso en humanos, y proviene de un hongo, más allá de que actualmente es sintetizado sintéticamente. Tomamos el Ivomec. El Ivomec es la mejor de todas las ivermectinas, es de MSD, etcétera, que eran los que en aquel momento estaban organizando esa charla en Concordia. Tengo para pasarte a un médico eminencia con más de 42 años de profesión, doctor Héctor Carvalho, ex profesor de medicina de la Universidad de Morón, de la Universidad Abierta Interamericana, de la Universidad de Maimónides y de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de medicina interna por más de 30 años, ex director del Hospital Ezeiza, ex director de la carrera de especialista en medicina interna de la Universidad de Buenos Aires, editor de Revista Médica, presidente de jurados de evaluación de profesionales médicos. Y aquí va lo que él tiene para decir. Te leí parte de su currículum porque si no, alguna bombao, por más que tenga título de médico o PhD, te va a salir diciendo que no lo conoce. Bueno, al decirte que no lo conoce, te está diciendo cuánto sabe del asunto. My name is Hector Carvalho, and I've been a medical doctor for over 42 years. Dedicated. Para peor, habla bien inglés. Te lo voy traduciendo, che. Bueno, por favor. Mi nombre es Hector Carvalho, soy médico desde hace 42 años. Dedicado tanto a la asistencia al paciente como a la educación médica en medicina interna. Nunca antes en mi vida profesional he visto tantas situaciones locas e inmorales juntas. Algunos dicen que esta pandemia es una guerra, lo acepto. Pero el virus ha sido el enemigo menos importante. Solo la excusa para empezar la guerra. Una guerra entre las grandes farmacéuticas. Pará, que va muy rápido. Entre las grandes farmacéuticas, los medios de comunicación y la política corrupta por un lado, y un pelotón comparativamente pequeño de profesionales de pensamiento crítico por otro. El primer grupo, el verdadero enemigo de la humanidad, se pasó el 2020 dejando que la gente muriera sola, desprotegida, librada a su destino e incorrectamente tratada. Un año después, el mismo grupo incluyó a la humanidad en un enorme y pervertido experimento. No se puede engañar a todos para siempre. Poco a poco las personas están despertando de aquella pesadilla forzada y de larga duración, y se dan cuenta de que han sido engañadas. Se van dando cuenta de que sus ingresos y sus seres amados han sido perdidos por codicia. Que poco a poco están defendiendo sus derechos, exigiendo explicaciones y preparados para la represalia. Las grandes farmacéuticas y la política corrupta pueden seguir mintiendo, pero ya no pueden ocultar. Sugiero que se declaren en rebeldía. Que se declaren en rebeldía. Sugiero que se declaren culpables las farmacéuticas y que detengan este experimento. Todo esto es lo que voy subiendo a mi Telegram, César Vega Peri. Empecemos por eso. Un canal de televisión muy conocido, esto es TN, y es otro Carvalho. Ah, no, a ver, es el mismo doctor Carvalho. La ivermectina es un fármaco que se utiliza hace 30 años en la industria farmacéutica veterinaria y hace 20 en la industria farmacéutica humana. Es básicamente un antiparasitario. Los que la introdujeron en la medicina humana han ganado el premio Nobel, los doctores Omura y Campbell, oportunamente. Le decía que hay una amplia experiencia en el uso de ivermectina, la utilizan básicamente los pediatras, los dermatólogos y los gastroenterólogos. Lo que sucede es que hace 2 años se empezaron a encontrar efectos de la ivermectina más allá de los parásitos sobre los virus, y así se demostró la eficacia de la ivermectina para reducir la carga viral en virosis como el dengue, Zika, chikungunya, el virus de encefalitis del Nilo Oeste, y los que lo estaban estudiando en Australia, en el medio de los estudios ya casi terminados, los agarró la pandemia. Entonces lo que hicieron fue, que ya tenían todo preparado, empezar a utilizar los mismos protocolos que tenían, pero sobre el SARS-CoV-2. Y así descubrieron que en menos de 48 horas reduce la carga viral casi a valores indetectables. Nosotros estuvimos en contacto con la gente de la Universidad Monash de Melbourne, que son de quienes hablaba, incluso antes que publicaran. Y como nosotros en Argentina tenemos mucha experiencia, le insisto, 20 años en uso de ivermectina en la farmacopea humana, lo que hicimos fue extrapolar o replicar los estudios in vitro que ellos habían hecho, o sea, en laboratorio, a seres humanos. Y así hicimos 2 protocolos, uno de profilaxis para las personas sanas y uno de tratamiento para las personas enfermas. Con las personas sanas, llegamos a control de casi 1.200 agentes de salud. Empezamos por los agentes de salud, de la misma forma que la Sputnik iba a empezar por los agentes de salud, porque son la primera línea de defensa. Tuvimos casi 800 personas que durante 4 meses, además de los protocolos de prevención personal y equipo de prevención personal, utilizaron la ivermectina, y otros 400, poco más de 400, que prefirieron no utilizarla, pero aceptaron ese grupo control. Dentro del segundo grupo, el que durante esos meses no utilizó la ivermectina, la mitad terminaron contagiados. Dentro de los 788, casi 800, insisto, que utilizaron la ivermectina, no se contagió nada. Ahora, doctor Carvalho... Eso es lo que referente a la profilaxis. El ANMAT no le puso el sello a la ivermectina. El sello de aprobación. No, nosotros elevamos, la ivermectina está aprobada para su uso tradicional. No, por eso, hablamos hablando de COVID, sí, ¿no? Sí, nosotros elevamos los resultados tanto a todas las autoridades provinciales y nacionales, los resultados, insisto, el 4 de julio del año pasado. Me acuerdo muy bien porque en ese momento en Argentina había 1.450 muertos. Hoy usted mencionó que hay más de 47.000. Sabe, le hacía esta pregunta porque, a ver, hasta que se la embarró la ANMAT con el tema de la Sputnik, pero la ANMAT siempre fue y es palabra santa en la Argentina. Entonces muchos dicen, bueno, ojo, si la ANMAT no te dice que la use, ¿por qué la voy a usar? Sí, la ANMAT es palabra santa, al igual que lo es la aduana de la Argentina, la justicia de la Argentina, el INDEC de la Argentina. Así que son todos palabras santas. Sí, doctor Carvalho, bueno, ¿qué razón le encuentra usted que es tan dispar en el interior del país? Que hay provincias que dicen sí, yo la uso, y otras provincias que dicen no la uso. La ivermectina, aprovechando la autonomía sanitaria de las provincias, está aprobada, reglamentada y autorizada para el uso del COVID en las provincias de Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones y recientemente se incorporó la Pampa. Está autorizada para el uso en pacientes, en profilaxis y contra COVID y en pacientes con COVID. La principal producción de casos se ve en el AMBA y aquí todavía no está aprobada. ¿Y usted aconseja que se dé en el AMBA? Yo aconsejo que se dé en todo el país. ¿Sí? De hecho, hoy Andrew Hill, que es el comisionado de la OMS para estudiar la evidencia sobre ivermectina, aconsejó, y eso lo pueden encontrar en internet perfectamente, que vayan haciendo acopio de ivermectina en todo el mundo. Ahora, ¿cómo se accede? ¿Cómo se accede a la ivermectina? Alguien que lo está escuchando y puede estar en contra, pero dice, ¿qué hago? ¿Voy, la compro yo, me la tiene que recetar el médico? No. Decir eso sería aconsejar la automedicación. Y la automedicación es algo que ningún médico que se precie de serlo puede llegar a aconsejar. La medicación tiene que ser prescripta y seguida por un médico, porque así debe ser. Es decir, y eso es válido para la ivermectina, para un antiácido, para un antigripal, para un antibiótico, para lo que a usted se le ocurra. Lo que sucede es que en Argentina estamos muy acostumbrados a automedicarnos y eso no es una virtud, es un gran defecto. Doctor Carballo, gracias por habernos explicado o haber fijado su posición sobre ivermectina esta noche en Las Dos Voces. Le agradezco y si me permite, sí, le diría que la pregunta que no le supe contestar con respecto a por qué no lo aprueba la ANMAT, sí, habría que consultársela a la ANMAT. Lo único, no acepten que hay falta de evidencia porque eso sería una gran mentira. Y tenés contundente, ¿no? Muy claro, muy claro y muy sólido, ¿no? Sí, el problema que tenés es cuando... se trata del mismo doctor Carballo. Acá yo tuve una especie de lapso, de error, pero es el mismo del cual yo hablaba tan perfectamente el inglés que por un momento lo dudé. Es uno de los que más sabe en la Argentina. El problema es cuando vos tenés a los médicos ligados a una corporación médica o a empresas privadas que brindan salud y ellos tienen que actuar por protocolos. Entonces, si vos no encontrás en el protocolo, ¿entendés, Sergio? Y yo esto lo entiendo porque más o menos funciona igual que el caso para los ingenieros agrónomos. Yo no le di más volumen porque en realidad era el volumen máximo que tenía el audio. No, pero se oyó bien. Salió bien. Hay un mensaje con respecto a esta situación que lo vamos a escuchar también. Ah, no, ese no es, ese es el de mis amigos, los cardenales. Ahí los papás. Yo se los salvé al pichón. ¿Estaban los papás? Pues yo el que se los salvé al pichón. ¿Pero qué? ¿Te hicieron un scratch? ¿Estaban ahí en la puerta protestando? Me persiguen a mí, pero soy yo el que se los salvé al pichoncito. No interpretaron eso. A la sequía se sumaron las langostas. Está también este tipo de información en mi Telegram, César Vega Pérez. Que terminó de liquidar lo poco que quedaba para los bichos. Sí, se están comiendo el campo en Florida. Y al respecto de esto, tengo por acá un audio de Damián, de allá de la zona, que me verifica precisamente eso. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos de América ocultaron datos sobre los efectos secundarios graves de las vacunas. Este está terrible. No lo lees, te querés morir. Yo ya les expliqué, el doctor era muy claro. Mejor dicho, al doctor, sí, el doctor Carballo aludía al tema. Los políticos, los medios de comunicación y los profesionales que se jugaron por una carta difícilmente te van a decir luego de que se equivocaron. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del CDC de los Estados Unidos de Norteamérica que vienen a ser el organismo de referencia para la sanidad del mundo, excluyeron en sus estudios posteriores a la vacunación graves efectos secundarios, aunque la agencia conocía su probable asociación con el producto. Es difícil seguir esta revelación gradual, pero imparable la enorme y escandalosa verdad. Casi todo lo que se nos ha dicho oficialmente sobre la pandemia durante 3 años ha sido un cúmulo de mentiras y medias verdades. Incluso antes de que se elaboraran los estudios de diciembre de 2020, una vez recibida la autorización de uso de emergencia, los CDC sabían que las inoculaciones con los productos de Pfizer y Moderna podían provocar, entre otras cosas, miocarditis. Ahora hay mucho más, lo dejo a consideración de quienes quieran leerlo, el informe lo tengo. La única vacuna que no daña, lo digo siempre, es la que no se pone, porque todas tienen tóxicos. Entonces estamos eligiendo una medicación preventiva que daña. Fíjense que acá se habla de la verdadera pandemia, es el autismo. Esto es en Norteamérica, 1 de cada 44 niños hoy tiene autismo. Hoy se dice trastornos inespecíficos, específicos del lenguaje. No se animan a decirle autismo y le ponen problemas con el lenguaje, porque otra de las formas que tienen de manipulación de la información es cambiar la denominación. La polio ya no es polio, es una parálisis flácida aguda inespecífica. Las mentiras del sistema. El jefe de neurofisiología y epilepsia del Gutiérrez dice que en Argentina hay uno cada 37 chicos con autismo. Esto sí es una verdadera pandemia. Consecuencia que la Argentina es el país del mundo que tiene el carnet de vacunación más completo. La Comisión de Salud dice que el carnet de vacunación más completo del mundo. ¿Lo ponemos? Imagínense tener 28 inoculaciones hasta los 11 años de vida. Y esto es obligatorio. Nosotros no podemos decidir si tienen autismo, pero lo hemos visto en niños también. Este calendario de vacunas aumentó en forma exponencial desde el 2003. El presupuesto en vacunas del país aumentó 1.700 veces. Cuando terminemos esta exposición, lo vamos a saber por qué. Estos son los prospectos de las vacunas que ningún médico pediatra muestra prácticamente la hoja de un diario. Otra barbaridad. Argentina tiene la obligación de poner en la embarazada. Obligación, no se puede decir que no. La de la gripe es obligatoria. En ningún país de esos 29 de Europa, la de la gripe es obligatoria. En la mujer embarazada, en cualquier momento del embarazo. Se da en cualquier momento del embarazo. No está indicado el último mes de embarazo. En cualquier momento. Por 200 casos de meningitis, por meningococo, de la cepa argentina, estamos vacunando. Porque son 3 vacunas por año, 800.000 niños que nacen. 2.400.000 niños, de los cuales el 10% tiene efectos adversos graves, 240.000 niños dañados por la vacuna del meningococo. Argentina es un país de prueba. ¿Por qué tenemos todas estas vacunas? Porque la Argentina es el país ideal para probar medicamentos de todo tipo, sobre todo en cáncer, neurología, pediatría. Nuestro presidente, comienzo de la pandemia, dice, Argentina fue elegida, tiene el honor de haber sido elegida para probar vacunas entre 5 países en el mundo. El honor de ser elegidos para probar estas vacunas hoy que se comprueban que son letales. 30.000 personas han fallecido por la vacuna, corto plazo, porque a largo plazo nadie dice que fallecen por la vacuna. 3 meses después, 15 días después, si fallece, no es por la vacuna. Pero ya hay 30.000 muertos por vacuna con 300.000 casos de efectos adversos severos. Acuérdense que solo se denuncia. Corta ahí la doctora Alejandra Chapara. Lo que están logrando es que todo el mundo se puso a sacar cuentas de lo que estaba pasando en el ámbito de la aplicación de vacunas. Ah, de día 3 hacemos el programa y hablo sobre las vacunas. Por las 11:30, las 12, no sé si quiere que le pegue un llamadito. No es necesario, ingeniero, usted ya sabe todo y domina todos los temas. Ah, gracias, doctor. Yo lo que le puedo transmitir es, creo que algo le mencioné, lo de la experiencia personal, yo ya estoy retirado, me retiré en el 2020. Soy cardiólogo, me conoce todo el mundo acá en la zona, y me llaman para plantearme el tema de los efectos secundarios y lo que está padeciendo sobre todo los jóvenes. Y el tema es que ya esos efectos no se los va a sacar nadie y los médicos de la corporación, ninguno asume que son los efectos de las inoculaciones. Pero no, no, usted maneja todo, ingeniero. Para adelante nomás con su programa que... Gracias, que doctor. Vamos arriba. Camadito. ¿Cómo andás vos para...? No es necesario, ingeniero. Eso tengo que cortar acá, Iván. ¿Cómo andás para pronunciar el árabe vos? Ah, muy mal, muy mal. Primero que no lo sé leer, y menos pronunciarlo. Imagínate que voy yo, la eminencia en cardiología mundial, el profesor Abulá, hasta ahí voy bien, ¿no? Abulá, sí. Termina con H. Alav Dulgader. Salió bastante bien esto. Alav Dulgader. Déjalo con el nombre de pila que ya queda, ya lo identificamos. Pide la suspensión inmediata de la inyección de ARN debido a las preocupaciones por los daños cardíacos. Presidente del Congreso Internacional de Ciencias Cardíacas Avanzadas. ¿Recuerda lo que nosotros pedimos en julio del 2021? Ahí ya estaba tomando la ivermectina delante de todos los diputados para que vieran que no se morían. ¿Recuerda lo que pedimos en la carta que enviamos al presidente de la República, ministro de Salud Pública? ¿De la que nunca tuvimos respuesta? Moratoria de la vacunación hasta tener más datos. Nunca tuvimos una respuesta, ni algo parecido. Exacto. Hay un audio que aparecieron en los grupos de una... persona encargada de un geriátrico que no permitió vacunar porque identificó que las vacunas estaban vencidas y consiguió que le dejaran una constancia o firmó donde una de las causas de no haber vacunado en el geriátrico era los frasquitos, los viales vencidos. Sí, la vacuna que se estarían aplicando en este momento están todas vencidas. Pero les arreglaron la fecha de vencimiento y listo. Sí. Se hace en la industria veterinaria eso, pero una cosa es hacerlo para vacunar vaca y otra cosa es para hacerlo. No está bien tampoco, ¿no? Tengo acá adjunto más de 300 estudios sobre la inyección COVID y los casos de miocarditis y 1.250 estudios más con otras complicaciones. Lista de expertos del mundo sin conflicto de intereses piden la suspensión inmediata de las vacunas de ARN mensajero. A ver si conoces esta voz. Es una enfermedad, un virus creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de maneras completamente ilícitas, aberrantes en todo el mundo. No causa los estragos que dicen que causa, es toda una excusa para tener dominada a la sociedad mundial desde poderes que son oscuros, siniestros, y el verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna llena de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos. ¿Vos estás vacunado? Sí, yo estoy vacunado, me arriesgué a que me mate como lo mató a 7 amigos míos. 7 amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter. No en la Argentina, en todo el mundo. Eso es nefasto y lo tenemos que aguantar porque si no nos matan o nos prohíben vivir. Así que lo bancamos como hemos bancado, como los judíos han bancado a Hitler en el Tercer Reich. Bueno, este es el Cuarto Reich. ¿Lo está ubicando? ¿Sabe que no? De entrada me confundí y iba a cometer un error porque había elegido una persona, pero no es el que yo pensaba. Bueno. Ay, muchas gracias. Ahí estoy. Yo, además de que me amenazaron con cortarme toda la posibilidad de laburar, recibí algunas amenazas un poquito peores. Estoy borrando la cara de mi hija, de las redes y todo eso. Voy a desaparecer un poquito. Porque... si vienen me pegan un tiro en la cabeza de última me chupa un huevo, pero ya que aunque me amenacen con otra persona ya me empiezo a poner loco, en serio loco de verdad, así que me voy a calmar un poquito y unos días hablamos. Dale, te quiero mucho. Poneme algo de Calamaro ahí para escuchar, de repente lo sacamos. No, un ranking de alumnos notables, usted en el puesto 39, compañero, para que le sume. Yo no figuraría ni en el puesto número 1000, porque nunca fui un alumno notable, pero no sé quién lo hace, pero es casi humorístico, ¿no? Casi humorístico. Ingeniero, usted ya sabe. Un ranking de alumnos. El ranking en el cual aparece el ingeniero Abraham César Vega en el puesto 38. ¿Te enteraste que Elon Musk... Lo ubicás, Elon Musk, porque no ubicás a Calamaro, pero... No tengo registro de voces de todos, y no, aparte ya me había confundido. Pedile a Federico que te ponga un buen tema de Calamaro ahora y nos despedimos con Calamaro. Bueno. Elon Musk revela que tras vacunarse contra el COVID tuvo efectos secundarios importantes. Espero que Facebook no lo censure a Elon Musk. Acá te tengo que traducir... de uno de los más valientes parlamentarios del Parlamento Europeo, que les dijo las cosas que no querían escuchar a muchos ahí adentro. Y yo he tenido que hacer lo mismo también. Por eso algunos parlamentarios que después me pidieron disculpas, después de esa conferencia de prensa a la que estábamos haciendo referencia, que le mostramos gente que se le pegan cositas en el cuerpo, eso ya se sabe... que es por el uso de la nanotecnología del hidróxido grafeno magnetita, así se dice, completo, que se oxida y adquiere el fenómeno, ¿se acuerda de Juan Gil? Le dijo, sí, le dijo a Claudia García. Qué caro costó ese error, Es un fenómeno de imantación de uno de los componentes de la vacuna. ¡Ja! Bueno, y después lo desmagnetizaron a él. Para que eso, que soy bueno para el inglés, te traduzco del inglés. Ah, es muy interesante que este parlamentario y otros más están hablando para una sala de prensa del Parlamento Europeo que está prácticamente vacía, Sergio. No sé si te hace acordar a algo. Sí, sí. Claro que me hace acordar. Claro que me hace acordar. Pero no debemos olvidar aquí que fuimos elegidos... We should have para the best interests of people in mind. Deberíamos tener en mente, lo parió que hablan rápido, why? Se para un poco. But we should not forget that we are elected here for the people. We should have deberíamos the best tener interests en mente el interés de la gente. Porque esa es la razón por la cual nos han elegido para estar en el Parlamento Europeo. All these leaders a todos aquellos líderes del Parlamento Europeo les gusta lavarse a sí mismos. Cada vez que salen a una rueda de prensa a decir que esta es la institución más democrática de la Unión Europea. La pregunta para ellos es, ¿realmente es así? ¿Habéis dicho a esa gente en el Parlamento cuando habéis decidido suprimir sus derechos fundamentales? Why you have done ¿por qué lo habéis hecho? You see, we have all veréis, these as my tenemos said, todos estos tratados no medical treatment de ningún tratamiento on you, es que no puedo, o sea, no puedo seguir el inglés tan rápido, no sé si me estás comprendiendo. Ningún tratamiento médico te debe ser impuesto a menos que decidas sobre treatment él should be imposed on you. Unless you decide about it freely, libremente and under informed consent. Y bajo consentimiento now, informado. Clearly what they do right now, claramente lo que hacen ahora mismo para condicionar el acceso en el Parlamento a tener este certificado verde is violating this es violar esa libertad of people to choose de la gente a elegir con qué quiere vacunarse be o si quiere vacunarse with. O hacerse pruebas. And the question that I address y la pregunta not only que to you dirijo no solo a vosotros en el Parlamento, sino a todos to los ciudadanos europeos, para que preguntéis, ¿estabas debidamente informado sobre lo que está sucediendo? Porque tuvimos muchos debates a principios de este año en el Parlamento, en los que exigimos el total acceso a los contratos firmados. Between these companies that entre produce estas empresas que producen las Union. Vacunas y la Unión Europea. Article, y cito un artículo de Euro TV, dice que el 22 de enero del 2021 the contract el contrato firmado entre la empresa farmacéutica y la Comisión Europea en noviembre del 2020 se puso a disposición de los eurodiputados en un formato reducido después de que la empresa accediera a abrir el contrato. Say what? ¿Cómo dices? Say what? ¿Cómo dices? So you're imposing así que estás imponiendo un producto médico a los ciudadanos europeos sin que ellos sepan lo que hay en el contrato. Not only them knowing, no solo no sabiendo eso, sino nosotros. We don't know. Nosotros no sabemos. So after a lot of así que después de mucha presión en el Parlamento, como dice el artículo, estos contratos nos fueron revelados a nosotros. And I want to show you some of those quiero enseñaros pages. Alguna de estas páginas. And you tell me if this is okay. Decidme for si the nosotros European citizens to be exposed to this situation where they cannot come to work, they cannot enter a store, los que no pueden trabajar, los que no pueden entrar en una tienda, los que no pueden mandar sus hijos a las escuelas, los que no pueden moverse libremente en el país, a no ser que estén vacunados. With one of these products. So these are the contracts. Estos son los contratos que fueron revelados por la comisión de la aprobación de la empresa. Inaudito. And I will just show you the pages. Y simplemente les mostraré las páginas. These are the pages. Estas son las páginas. You see? With all this transparency. So this is the fundamental principle, right? Of democracy. Esto no es democracia. Esto no es transparencia. Si esto es transparencia, ¿veis algo? No, porque está todo tachado. El dinero de los ciudadanos europeos ha sido entregado por Ursula von der Leyen a estas empresas. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Por qué no son abiertos a la gente? Totalmente transparentes. Para que todos sepamos lo que está pasando. La diferencia entre tiranía y democracia es muy simple. Cuando el gobierno sabe todo sobre ti, eso es tiranía. Sé lo que es vivir en tiranía. Eso es democracia. Así que aquí es donde estamos ahora mismo. Alabando al Parlamento como elegido directamente por el pueblo para el pueblo. No hemos podido ver este contrato. Como dijimos la semana pasada, estamos aquí para vosotros. Y lucharemos por vosotros. Muchos de los que trabajáis para instituciones europeas están luchando. Pero mirad, como dijo un presidente de los Estados Unidos, la libertad está una generación de la extinción. Ahora mismo estamos viviendo esa época. Es nuestro deber, nuestro llamado, luchar por la libertad. Bueno, como se nota. ¿Estáis escuchando? Estoy escuchando, estoy respondiendo mensajes. Me apabullaron con Calamaro porque yo no lo sabía. No pasa nada. Se achicó Calamaro, pero eso le sucedió a mucha gente. Están en Tebe. Están en Tebe, la academia por la cual pasamos. Conferencia de prensa de Bebe. Yo en el área agronómica. De la línea Cabo Universidad de la República, Facultad de Agronomía, que tiene mucho que ver con el área de los virus también, nos fue muy bien trabajando con virus, pero de vegetales, no como ustedes que trabajan con virus de bichos. Este informe refiere a la Universidad de la República, que está en el TEBE, está como cobarde, la academia que tendría que estar en la palestra pública, está como cobarde, pero no importa porque es acá en Uruguay y en todo el mundo. Y es Gacho, el famoso Gacho, por la duda de nuestro acá, que quede claro, en este informe decía lo que no se sabe, está documentado, quienes lo firmaron y todo, son un montón de profesionales muy respetables, muchos de ellos, ¿no? Vale, todo, jamás. Lo que no se sabe sobre las vacunas. Y nosotros diríamos que después de tanto tiempo podemos suscribir con ellos esto con lo cual termino. Exactamente, ese que usted tiene ahí, doctor. Lo que no se sabe sobre las vacunas. Seguridad a mediano y largo plazo. ¿Se sabe? No se sabe, ni se va a saber. Porque el grupo testigo de no vacunados lo vacunaron. Lo vacunaron de vivo, ¿no? Estas empresas como la Pfizer y la Moderna. Lo que no se sabe sobre las vacunas, eficacia, al fin y al cabo, un poquito más larga. Lo que no se sabe sobre las vacunas, duración de la inmunidad, esto sí se sabe algo más. Aparentemente es muy poco, ¿eh? Lo que no se sabe sobre las vacunas, efectividad y seguridad en condiciones reales de uso. Estoy citando algunas nada más. Lo que no se sabe sobre las vacunas, cobertura vacunal requerida para alcanzar los beneficios esperados. Lo que no se sabe sobre las vacunas, eficacia comparativa entre diferentes plataformas, que esto en el mundo se le da, ¿usted cuál se dio? Esta, no, pero se puede la otra, no hay ningún problema, no, no se sabe, o acaso avanzaron en esto. Lo que no se sabe sobre la vacuna, ahora se sabe, necesidad de revacunación, ya se sabe. Lo que no se sabe sobre la vacuna, y voy a terminar con este, pero hay más, está el caso de las embarazadas, es el beneficio en menores de 16 años. Así que esperamos, que todos los profesionales que se dediquen a analizar en el transcurso de estos días, porque están por decidir, acerca de la recomendación que se le dará al gobierno sobre la vacunación con una vacuna totalmente novedosa, nunca jamás usada en seres humanos, en fase experimental que terminará en el 2023, según ellos declaran, no yo, país de moderna, que mediten muy bien lo que van a hacer. Porque nosotros estamos para dar ni un paso atrás. Diríamos en castellano bien claro, iremos a por ellos hasta donde haya que ir si toman una decisión irresponsable. Que me digan bien, porque si nosotros lo hacemos con la plata y con los bichitos, que aplicamos el principio de precaución, primer principio que debiera de aplicar un científico, estaría bueno de que meditaran sobre lo que están por hacer. No dañar, en primer lugar, y aplicar el principio de precaución. Después viene todo lo demás. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a la gente que nos ha dado la posibilidad, esta democracia que tenemos. Yo sé que es un derecho que tenemos también, porque estamos representando gente, pero también debemos estar agradecidos de que esta democracia en la cual estamos viviendo nos da la posibilidad de hacer esta conferencia de prensa, que es negada en muchísimos países del mundo. No solamente eso, se está apaleando a la gente en muchos países del mundo por salir como nosotros salimos. Vamos a tratar de terminar con ese videito maravilloso que hay sobre esta marcha a la que concurrimos este domingo. Y acerca de eso tampoco nos quedamos atrás. Hemos requerido a la embajada de Australia, en Uruguay y en Buenos Aires, que por favor nos diga si lo que tenemos acerca de video de lo que está sucediendo en Australia verdaderamente está sucediendo. Sabemos que sí, pero hay un montón de uruguayos en Melbourne y en Victoria que nos han hecho saber que están siendo apaleados por no querer. Bueno, me queda tiempo todavía. Queda un ratito. Que esto fue en una conferencia de prensa que tiene un año ya, y la gente es maravillosa porque me las recuerda, y yo ya que las tengo se las paso. Todos los otros efectos secundarios que vienen después de la vacunación, que merece un estudio también a nivel nacional. La noticia que vi de hoy es que incluso se estaría planteando para el 31 de diciembre de este año a los Estados Unidos dejar la PCR, que era, yo pensé que lo más importante que había, al 31 de diciembre de este año. Entonces, como todo está en cuestión, nosotros planteamos que se haga un estudio y laboratoria viene a ser porque para nosotros lo que está sucediendo es grave. ¿Usted cree que se está a tiempo teniendo en cuenta el avance de la campaña de vacunaciones? aproximadamente con el 70% de la población objetiva con la segunda dosis? Bueno, como dijimos, en el mundo entero solo uno de cada buenazo venía esto, pensar que esto fue hace un año y medio, a ver este otro que dice. Por otro que tengo aquí, a ver qué dice este. Sí, iba a decir, ya prácticamente con... Sí, se estaba a tiempo. Fíjense que de los 3 millones que se dieron la primera dosis, solo 750.000 se dieron la cuarta. Y yo creo, estamos en la quinta, ¿no, Sergio? Está en la quinta y van a tener la chance de seguir repitiéndolo cuantas veces quieran, porque ahora se la prometen cada 3 meses. Creo que no vaya a llegar a 500.000 la cantidad de uruguayos que se la apliquen, eso se verá dentro de poco. Y sobre todo cuando hasta se enteraron de que están vencidas. Pero más allá de que dicen que periodísticamente no estaría bien, porque... Pará. Bueno, a ver... hola, pero es que estoy al aire. ¿Quién habla ahí? Buenos días, señor diputado. Soy Luis de Minas, La Valleja. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué pasó? Muy bien, usted, lo quiero felicitar por la audición y por la defensa a la vida y defensa por los venenos que nos están haciendo consumir. Y quisiera preguntarle a ver qué dice usted. En las próximas elecciones, que si Dios quiere, esperamos que usted llegue a mayor rango, porque precisamos gente... Como si fuéramos militares, a mayor rango, ¿eh? Coronel, No, rango quiero decir a presidente, ¿no? Diga, lo saqué de tema, sí, ¿qué cuál era su deseo? A ver, bueno, a ver, mire, si se los podemos cumplir. Mire, yo lo que quisiera, a ver qué dice usted, si podemos hacer un plebiscito para rebajar el Senado y eso vamos a arrancar, si Dios quiere, el 1 de marzo, dentro de poco. No te escucha nunca este hombre. Quieren aumentar los años de trabajo. Bueno, me dice, espere, que no se escucha, no se escuchaba bien. Voy a repetir a Robert Malone, porque nosotros que no estamos vacunados, nosotros que no comemos con agroquímicos tóxicos, pero nos preocupan estos temas porque está jodido para vivir en una sociedad donde todo el mundo está enfermo. Primero que nada, que eso sale carísimo. Y hay un montón de médicos que de repente están haciendo la de muchos ingenieros agrónomos que se callan la boca, y no hay que callarse la boca, porque es lo peor que hay, ser como más viejo, uno sigue llegando a más viejo, es como sentirse un viejo cagón y cobarde. Entonces hay que salir para adelante. Y mucha gente no quiere ver la información. Eso es lo que pasa. Y cuando uno le dicen Robert Malone, primero tiene que saber quién es Robert Malone. Y después, cuando Robert Malone, que fue el inventor de esta tecnología de ARN mensajero que se utiliza para esta vacuna y otras tantas que se están usando, la vacuna de la gripe experimental también, unas vacunas que se dan para el ganado experimental también, tiene que escucharlo. Porque una de las condiciones más importantes que tiene que tener un científico es su humildad, no la soberbia. Mi nombre es Robert Malone. Soy doctor y científico. Pero lo más importante es que soy padre y abuelo. No suelo leer un discurso preparado, pero este es tan importante que quería asegurarme de que cada palabra y hecho científico fuera correcto. Mantengo esta declaración con una carrera dedicada a la investigación en las vacunas. Estoy generalmente a favor de la vacunación. He dedicado toda mi carrera a desarrollar formas seguras y efectivas de prevenir y tratar enfermedades infecciosas. Aquí va mi mensaje. Antes de inyectar a tu hijo una decisión irreversible, quiero hacerles saber los datos científicos sobre esta vacuna genética, que se basa en la tecnología de vacunas de ARN que yo he creado. Hay tres puntos principales que los padres necesitan entender antes de tomar esta irrevocable decisión. La primera, se inyectará un gen viral en las células de sus hijos. Este gen obliga al cuerpo de tu hijo a producir proteínas espiga tóxicas. Estas proteínas a menudo causan daños permanentes en los órganos críticos de los niños, incluyendo cerebro, sistema nervioso, corazón, vasos sanguíneos, incluye coágulos de sangre, su sistema reproductivo. Y lo más importante, esta vacuna puede desencadenar cambios fundamentalmente en su sistema inmunológico. Lo más alarmante de esto es que una vez ocurridos estos daños, son irreparables. No se pueden revertir. Se pueden arreglar las lesiones dentro de tu cerebro, las cicatrices en el tejido cardíaco, etcétera, etcétera. Doctor Malón, pensé que me quedaba un minutito. Vamos a seguir escuchando al doctor Malón. Gracias por su valentía, doctor. Esta vacuna puede causar daño reproductivo que podría afectar a las futuras generaciones de tu familia. La segunda cosa que debes saber es el hecho de que esta nueva tecnología no ha sido probada adecuadamente. Necesitamos al menos 5 años de pruebas e investigación antes de que podamos comprender realmente los riesgos de esta nueva tecnología. Los daños y riesgos de los nuevos medicamentos a menudo se revelan muchos años después. Como padre, pregúntate si quieres que tu propio hijo sea parte de un experimento médico radical, más radical en la historia de la humanidad. El último punto, la razón que te dan para vacunar a tu hijo es mentira. Tus hijos no representan ningún peligro para sus padres o abuelos. Es todo lo contrario. Su inmunidad después de contraer COVID es fundamental para salvar a tu familia, si no al mundo, de esta enfermedad. Finalmente, in summary, no hay ningún beneficio para tus hijos o tu familia al vacunar a tus hijos contra los pequeños riesgos de este virus. Dados los riesgos de salud conocidos de la vacuna, que como padre usted y sus hijos tengan que vivir por el riesgo de sus vidas. El análisis de riesgo-beneficio ni siquiera está cerca con esta vacuna para los niños. Como padre y abuelo, mi fuerte recomendación para ti es que resistas y que luches para proteger a tus hijos. 12:59, Sergio, no he leído ninguno de los mensajes, con mucho gusto ahora me sirvo un vinito con mucho hielo, tipo refresco, ¿viste? Póngale alguna fruta y se hace una sangría, vaya abajo del ombú. Estoy muy contento de vivir en este país, Sergio, donde tanto en Radio Oriental, en CX30, que reproducirá esta audición más tarde, la retransmitirá Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidades Paysandú, Radio San Salvador de Dolores Soriano, y cuantas quieran engancharse, nada más tienen que llamarme a uno de los teléfonos más públicos de un representante nacional en algún momento del país. 098-482-454. Es un gusto también haberlo tenido por ahí. Bueno, muchas gracias igualmente. Aguantó. Gracias, Federico. Gracias, Radio Oriental. Que pasen todos ustedes muy buena jornada. Hasta el próximo sábado a las 6 de la mañana, domingo a las 6 de la mañana y domingo a las 10 de la mañana. 3 platos de sopa.